los presentes, a todas las compañeras y compañeros que somos la otra campaña, también a todas y a todos los compañeros que de la Cesta Internacional que se encuentran aquí, sobre todo a nuestros compañeros de la Comisión Sexta, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a todas las comunidades bases de apoyo zapatista y a las juntas de buen gobierno. Nos sentimos muy contentas de estar aquí y de poder hablar la represión. El 3 de mayo de 2006, tras haber obtenido un permiso para comercializar sus productos a las afueras del mercado Belisario Domínguez, un pequeño grupo de floricultores y algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son reprimidos por la Policía Estatal. En este operativo, muchos compañeros y compañeras son brutalmente golpeados, algunos detenidos y muchos más logran resguardarse en una casa. Son rodeados por los cuerpos represivos. En respuesta a esta represión, pobladores de San Salvador Atenco bloquean la carretera federal Texcoco-Lechería, con la exigencia de que se liberasen a los detenidos y retirasen a los elementos policíacos que mantenían el cerco en Texcoco. Posteriormente, la policía intenta romper el bloqueo desatando nuevos enfrentamientos, donde los pobladores los repliegan durante estos. La policía asesina a un niño de 14 años, Javier Santiago. Mientras tanto, en la Ciudad de México, durante un mitin de la otra campaña, se da la información de lo que ocurría en Atenco y se comienzan a preparar las acciones de repudio. Muchos adherentes y simpatizantes decidimos trasladarnos a Atenco ante la amenaza latente del asalto policíaco del pueblo. Después de varias horas en Texcoco, irrumpen las fuerzas del Estado en la casa donde se encontraban los compañeros resguardándose. Detienen a todos los que se encontraban ahí. Más tarde, en la madrugada del 4 de mayo, comienza un operativo de control de población en el que intervienen más de 3.500 policías federales, estatales y municipales. Es durante la toma de este poblado que el compañero Alexis Benumea es herido por un proyectil de gas lacrimógeno, muriendo un mes después. La impunidad. Lo que ocurrió en mayo de 2006 no fue un exceso de los policías. No es algo que se le salió de las manos al gobierno mexicano. Lo ocurrido fue un hecho concertado por los tres niveles de gobierno provenientes de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, legitimado por todas las fuerzas políticas de arriba y además de la estrategia de campaña de la estratégica campaña de criminalización a cargo de los medios de comunicación. El saldo represivo. El saldo de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2007 son del 2006, perdón, es de 207 personas detenidas y torturadas, de las cuales 47 somos mujeres, las cuales sufrimos tortura sexual. 9 menores de edad, 5 compañeras y compañeros internacionales expulsados ilegalmente del país y 2 personas asesinadas, además de decenas de allanamientos. Nosotras hoy no queremos olvidar quién fueron los responsables de los operativos. No queremos olvidar quiénes se mancharon de sangre en dicha represión. Nosotras no creemos en ninguna iniciativa que venga de las estructuras de poder ni de los políticos de arriba de la política mexicana. Nosotras creemos que los presos políticos son rehenes del Estado y que no hay ningún tipo de negociación en la que nosotros y nosotras, la otra campaña, pueda participar. No hay negociación por nuestros presos y no queremos ser partícipes de ninguna iniciativa que venga desde arriba. Nosotras somos un grupo de sobrevivientes de la tortura sexual en los operativos 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde entonces, iniciamos una lucha frontal contra el olvido y la impunidad. Desde los primeros momentos de nuestro encarcelamiento, vivimos una necesidad de socializar nuestro dolor. Comenzamos a expresar lo que nos había pasado como individuas, a hablar hablar entre nosotras, a cuidarnos. Estábamos aisladas y no podíamos hablar de lo que pasó. Mediante nuestros testimonios escritos, atravesamos los muros de la prisión y así fue como el plantón y miles de personas en todo el mundo se convirtieron en nuestra voz. Regresó la certeza de que no estábamos y de que no estamos solas. Volvió la fuerza entonces a nuestros cuerpos y nos permitió comenzar este camino. Aunque algunas salimos y otras permanecimos muchos meses en la cárcel, intentamos coordinarnos. No nos conocíamos, pero sabíamos que estábamos juntas, que podíamos organizar nuestra rabia. Somos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona y cada una de las mujeres que participamos en este esfuerzo pertenecemos a distintos colectivos y además de los trabajos que realizamos en nuestros espacios de participación política, hemos valorado importante continuar con la denuncia. Hacerlo juntas nos llena de fuerza para continuar. Nos hemos integrado al trabajo del plantón que desde hace 32 meses se encuentra resistiendo a las afueras del penal donde se encuentran nuestros compas. Esta acción política nos brindó la solidaridad y el acompañamiento mientras estuvimos presas. Desde la madrugada del 5 de mayo del 2006, el plantón se ha mantenido cerca de los presos y las presas. Nuestro trabajo tiene dos ejes. El primero, el más importante y el que nos fortalece y nos anima, aparte de que nos cura, es la denuncia política y social con la solidaridad y la cobertura que nos han brindado individuos, colectivos y organizaciones de la otra campaña y de la Sexta Internacional. De manera paralela, también hemos llevado a cabo una denuncia jurídica, a pesar de la contradicción que nos representa acudir a una institución que no reconocemos. No esperamos nada de esta instancia. Esta la hemos utilizado como una herramienta más de nuestra lucha, para seguir haciendo visible la violencia del Estado y para evidenciar de manera directa su impunidad. Hoy queremos platicarles de nuestra experiencia, este que es nuestro proceso, reconociendo que hay otras compas que hacen otro trabajo valioso y comprometido, incluso a las compas que decidieron no denunciar, las entendemos y defendemos su derecho a guardar silencio. Lo que queremos decir es que este es nuestro trabajo. Es una de las muchas luchas que somos en la otra campaña. Durante este proceso experimentamos mucho miedo, miedo que nos hacía perder la perspectiva de lo que era real y lo que no, miedo que paraliza, que nos mantenía reviviendo a cada momento la tortura, miedo que nos volviera a pasar, miedo a las represalias del Estado, y entonces comenzamos a aceptarlo, a reconocerlo, a darnos cuenta de que aceptar los miedos no nos convertía en cobardes, que abordarlo en colectivo nos permitía afrontarlo. Comenzamos a elaborar estrategias que nos permitieran realizar nuestro trabajo, sintiéndonos menos vulnerables. En este sentido, decidimos hacer hincapié en la difusión continua de la denuncia y muchas organizaciones y colectivos de la Sexta Internacional nos brindaron su solidaridad, invitándonos a sus lugares para hablar de lo que pasa acá, generando una cobertura hacia nosotras, pero lo más importante es que fuimos descubriendo compañeros y compañeras en otras latitudes del mundo que luchan y resisten, aprendiendo de sus formas y construyendo una red social que nos acompañe. El miedo tiene varios componentes: la sensación de ser vulnerable, el estado de alerta, la impotencia individual y la alteración del sentido de la realidad. Estos componentes generan una serie de consecuencias físicas y psicológicas que nos pueden llevar a la retroalimentación del temor. Esto nos envuelve por completo y se hace cada vez mayor. El miedo que nos afronta se alimenta cada día más, nos puede llevar a la parálisis. No hacer nada. La obsesión. Pensar que te ocurrirá algo de manera obsesiva o desconfiar de los mismos compañeros. Y la culpabilidad. Sentirse cobarde por tener miedo. Y esto es lo que precisamente espera el Estado que ocurra. Sin embargo, el miedo no siempre es negativo. Es un mecanismo de autodefensa que nos permite tomar precauciones en situaciones de riesgo. Los cuidados que tengamos en lo colectivo serán para arropar a las más vulnerables de esta situación, reconociendo que los efectos de la represión repercuten en todas de mayor a menor medida. Podremos romper con el sentido de la represión, detectar sus finalidades y hacerles frente de manera colectiva, donde salgamos fortalecidas para continuar luchando, arropadas y cuidadas por la misma colectividad, siendo compañeras solidarias, construyendo la revolución social. Tenemos más de 2 años haciendo este trabajo, y con el paso del tiempo, nuestro quehacer se fue transformando. Fuimos profundizando en lo que nos había ocurrido y en cómo nos estábamos sintiendo, los miedos, las consecuencias físicas, pero sobre todo en los sentires de las personas que nos rodean, en nuestros ámbitos personales, sociales y políticos. A través de estas reflexiones comenzamos a descubrir el principal objetivo de la represión, así como sus finalidades. Comenzamos a ser conscientes de los efectos que conlleva esta violencia. Entonces, decidimos no solo hablar de los hechos concretos que habíamos vivido, sino además intentar profundizar en los mensajes que el Estado envía y cómo las organizaciones y en concreto la otra campaña lo mira. Cómo nos hemos visto afectadas en colectivo, pero sobre todo poder elaborar estrategias de resistencia contra la represión. Lo hacemos porque sabemos que el Estado quiso enviar un mensaje a la gente que lucha. Nos usó como castigo ejemplar. Supusieron que nos sentiríamos derrotadas y derrotados y que prevalecería la desesperanza. Nosotras decimos no. La campaña que emprendimos pretende ser un espacio de difusión de nuestro trabajo de una manera más organizada. También propone generar espacios de reflexión desde la otra campaña a través de charlas y talleres que nos permitan identificar las finalidades de la represión y cómo esta ha generado estragos en nuestra participación política, como individuos, pero también de manera colectiva. De este modo, queremos incluir a todas y a todos en la campaña, que la retroalimentemos y que participemos de ella, que busquemos de manera conjunta construir estrategias que eviten que la metodología del terror empleada por el Estado nos siga mermando. Pues estamos convencidas que a la par de la organización y la construcción del mundo que queremos, es nuestro quehacer evitar que a golpe de la represión nos arrebate lo logrado. Con la rabia, el dolor y la indignación, también surge la solidaridad, la necesidad de hacer algo, de no callar, iniciar la denuncia de lo ocurrido señalando al Estado como responsable directo de la represión. Por supuesto, este trabajo no lo hemos hecho solas, pues se ha tejido una red social que nos ha acompañado, luchando a nuestro lado, permitiéndonos socializar nuestra experiencia, pero sobre todo enriquecerla, como la coordinación que mantenemos con Cristina Valls y el colectivo Atenco Somos Todas en el Estado español, elaborando estrategias conjuntas, convencidas de la necesidad de hacer este trabajo de manera colectiva, venciendo así las fronteras y la distancia. ¿Qué nos supone Atenco Somos Todas? Trabajar en red, practicar el apoyo mutuo, a pesar de las fronteras y de la distancia. Ellas allá en el Estado español y nosotras acá en México, compartiendo trabajo, sentires, intentando entrelazar nuestras luchas, sobrepasando nuestros miedos para seguir construyendo resistencia. Ellas somos nosotros, somos nosotros. Los días que siguieron al 3 y 4 de mayo de 2006, no nos cabía la rabia en los cuerpos. Era algo a lo que sentíamos que teníamos que responder políticamente y en la calle. Además de indignarnos, lo sentíamos cerca porque muchas de nosotras pertenecemos a colectivos de apoyo zapatistas y estábamos atentas a la otra campaña y a lo que sucedía en este rincón del mundo, que ya venía por un lado indignándonos desde hace tiempo y por otro prendiéndonos el corazón y las ganas de luchar. Así que en estos días, las acciones, la difusión, las marchas, sacaban un poquito de esa rabia, la suficiente para ir fortaleciendo algunas redes que de por sí estaban y añadiendo nudos nuevos a ese tejido. En esas nos encontrábamos con la compañera Cristina Valls, que había vivido junto a las demás la detención y la tortura y había sido deportada de México. Y desde ahí es que empezó a nacer este colectivo, que quería no solo acompañarla y apoyar en este proceso que el poder imponía, también quería exigir la libertad de los presos y señalar la connivencia y complicidad del gobierno español y el mexicano, evidenciando las relaciones económicas existentes, que intentando adueñarse de la tierra y de la dignidad de los pueblos, comunidades y personas, necesitan de la represión y la tortura como arma de Estado para callar voces, dar castigos ejemplares y generar, a base de un miedo a veces feroz y a veces sutil, el ambiente necesario para que sus objetivos se cumplan, cueste lo que cueste. Queremos poner en práctica el si nos tocan a una, nos tocan a todas. Partir de lo que sucedió en Atenco, que conocemos de cerca, para señalar a los culpables personales y estructurales de todo aquello. Denunciar la represión también en nuestra realidad, como instrumento para silenciar cualquier disidencia, con el objetivo último de mantener las relaciones de poder existentes. Decidimos apoyar la denuncia jurídica, hacerla colectiva, utilizarla como herramienta a pesar de las contradicciones que, como las compas acá, nos supone denunciar ante una institución que no reconocemos. En Atenco somos todas, sentimos que caminar con otras nos hace fuertes. Como somos un colectivo chiquito, no podemos dejar de aprender, como quien aprende a hablar y quiere repetir las palabras, y luego se va dando cuenta de que puede inventar un lenguaje propio, sin olvidar que empezamos a balbucear con otras luchas, a veces lejanas y a veces no. Sentimos la necesidad de apoyar a las que sentimos compas y de recibir el apoyo cuando las cosas se ponen feas o cuando andamos perdidas. Pero también creemos que una lucha no puede solo apoyar. El apoyo mutuo es algo que necesitamos para crecer, para poder seguir avanzando cada quien donde estemos. A veces decimos que hay muchos atencos, o sea, muchas agresiones por parte del Estado que tienen que ser respondidas, y muchas de ellas están muy cerca nuestro. Por eso no le vemos sentido al trabajo de apoyo sin plantearnos qué hacemos en nuestro barrio, con otras compañeras que luchan allá. No tendría sentido si somos indiferentes a las agresiones machistas que sufrimos y vemos, a las redadas racistas que son cotidianas para nuestras vecinas inmigrantes, a la creciente criminalización de los movimientos sociales en el Estado español, los desalojos de los espacios tomados, la tortura cotidiana en las comisarías. En fin, si fuéramos indiferentes a una ciudad escaparate que impone el ciclo, trabaja, consume, obedece y muere, y en la que el tejido social es un algo lejano de lo que hemos oído hablar o acaso recordamos en las infancias, en los pueblos de nuestras abuelas que hoy están deshabitados. De nuestro contacto con las comunidades zapatistas aprendimos algunas cosas. Quizá la que más reflejo tiene ahora en nuestra vida y nuestra lucha sea esa, la comunidad. Hemos decidido ser comunidad, compartiendo trabajo, vida, desilusiones y sueños. Haberlo hecho ocupando un espacio que, como tantos en las grandes ciudades del Estado, están abandonados a la especulación y el enriquecimiento de los de siempre, y abrirlo para, junto con otros espacios, poner un granito de arena más, aquello de que donde hay una agresión surge una resistencia. Esta decisión de ser comunidad nos exige reinventarnos y desaprender a hablar siempre en primera persona del singular, para hacerlo en plural, o sea, siendo nosotras, porque nos dieron de mamar individualismo, y eso les permite a los de arriba que enseguida nos sintamos solas cuando llegan los golpes. Poco a poco, este trabajo político, vivir la tortura más de cerca, fue calando. Se dieron situaciones que no aprendíamos a manejar, emociones raras y difíciles que nos escocían por dentro. Los compas que siguen presos, los quién será la próxima, los tabúes, el patriarcado, la dificultad de hablar de tortura y de agresiones sexuales, la sobreprotección, la soledad, el no saber dejar de ver una víctima donde hay una superviviente. Y por dentro, sin decirlo mucho, se nos iban haciendo nudos. Entonces vamos descubriendo que hay una parte emocional en todo esto, que desde el colectivo queremos trabajar. Decían algunas feministas, lo personal es político, y de ahí que sentimos que abordar todo esto en colectivo es parte de la lucha. Así es que nos hemos visto crecer juntas trabajando con las compas de acá, entendiendo los objetivos de la represión, evidenciando su violencia específica contra las mujeres. Y así de a poquito decimos que no queremos siempre defendernos, que no queremos olvidar la ternura del apoyo, no queremos olvidar la lucha por no depender de las de arriba y sus estructuras. Vamos despacio y juntas, ojalá que porque vamos lejos. A ratos nos cuesta reconocer hasta qué punto nos afecta esta violencia, no solo de manera política, sino también a nivel social y emocional. No queremos olvidar que la tortura busca quebrar a la persona, doblegar la voluntad y lograr la parálisis, y es evidente que muchas veces lo consiguen. Por esto, es importante conocer y analizar todas las finalidades que persigue esta herramienta represiva, ser conscientes de ella buscando mecanismos que nos ayuden desde lo personal hasta lo colectivo, afrontarla de manera activa, evitando que siga siendo una de las principales armas que el Estado utiliza en contra de nosotras y nosotros. Este esfuerzo tiene diversos objetivos. Sobre nuestros 13 compañeros aún presos en el penal Molino de las Flores, condenados a 31 años, 11 meses y 15 días, y el altiplano, con condenas de entre 67 y 112 años, exigimos su libertad y nos sumamos con este trabajo a la lucha nacional e internacional por su liberación. En cuanto al Estado, evidenciar su violencia, sus objetivos y medios, señalarles y hacer tambalear su impunidad. Si dan por hecho que la tortura sexual no es denunciada, denunciándolos les cerramos las puertas y abrimos caminos para protegernos. Nosotras, ser capaces de profundizar en el sentido de nuestra lucha, organizar nuestra rabia y nuestros sueños, y aprender también a gestionar nuestros miedos y debilidades, a no vivir el proceso solas, a trabajarlo en colectivo y descubrir otros sentires que nos enseñan a reconocer que poco a poco podemos seguir construyendo esta nuestra resistencia. Colectivos, individuos y organizaciones. Nosotras partimos de nuestra experiencia, pero sabemos que no es la única, que la tortura sexual y la represión política ocurren constantemente en otros lugares, en otros contextos, con diferente intensidad, y que el modo de afrontarlo es distinto. Buscamos conseguir que esto sea un proceso de aprendizaje y apoyo mutuo. Aprender a trabajar en red, a mediano y largo plazo, y que este esfuerzo sea construido por compañeros y compañeras de la otra campaña, que puedan llevarlo a cada uno de sus espacios, discutirlo y trabajarlo. La gente en general, saber acercarnos, saber escuchar y saber decir lo que queremos decir, romper el discurso de la gente no lo entiende o no le interesa, develar la violencia en cadena que se ejerce a diferentes niveles que marcan las relaciones de poder, la violencia cotidiana que pasa desapercibida, hablarlo y reconocerlos en las otras y otros a partir del dolor, para construir los puentes de confianza que nos han robado. Nosotras valoramos importante hablar sobre lo que nos supone la tortura sexual, identificándola como una herramienta casi infalible, pues es muy fácil mirarla como un daño colateral, inherente a nuestra condición de ser mujeres. Desde el discurso del poder patriarcal y misógino, las mujeres somos vistas como objetos o propiedades que son tomadas como trofeos o botín de guerra, implicando con esta acción la derrota de sus enemigos, es decir, de los movimientos sociales. Somos vistas como las personas más vulnerables y en base a este supuesto blanco de la violencia sexual. La colonización de los cuerpos de las mujeres es la materialización del poder que otorga la autoridad. Este tipo de tortura no solo causa efectos individuales, sino que el valor cultural que posee es capaz de destruir el tejido colectivo solidario para vernos subordinadas, nuevamente vulnerables ante el poder. El Estado, consciente del papel central de la sexualidad para la identidad de las personas, utiliza la tortura sexual como instrumento político de dominación. Creemos necesario hablar claramente de esto, contrarrestando así las posiciones victimizantes y estigmatizantes hacia nosotras, ya no solo venidas desde el Estado, sino además de nuestros propios compañeros y compañeras, percibiéndonos de manera diferente de otros sobrevivientes de tortura, idealizando a estos por resistir el dolor físico, convirtiéndolos en héroes. Nosotras buscamos los mecanismos para recuperarnos a nosotras mismas,

de violaciones, de golpes, de despojo hacia las calles, que es donde trabajan. Y bueno, esto yo creo que nos hace muy, muy fuerte, ¿no? Muchas, pues buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos la invitación al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la invitación de estar aquí con todas y todos ustedes cuando nos llegó, pues casi que me vengo en seco. ¡Ay, sí! Fue un orgasmo que sentimos y no quisimos que nunca terminara, ¿no? Los queremos mucho a todas y a todos. Hemos aprendido también mucho en este andar. Y pues el cuerpo también es una manera de manipularnos y de dejarnos calladas o de sentir placer. Nosotras nos burlamos de nosotras mismas y nos burlamos de todo lo que es la sexualidad. La sexualidad, como dije, el cuerpo debe ser libre, disfrutarlo, hacer el amor, como también disfrutamos comer, porque todos comemos y todos comemos, ¿o qué no? Ya ven cuántos padres no dicen que se echan a los niños y nadie dice nada. Si es, nosotras estamos bien con nosotras mismas, pues vamos a estar bien. Pero si en nuestra sexualidad hay algo mal, también lo vamos a reflejar. La sexualidad es otra manera de controlarnos. Si disfrutamos, nos dicen que somos pecadoras y es mal visto por la sociedad. Pero si pones un diezmito, lo olvidan. O si formas parte de la clase alta, pues eres la señora del gobernador o del presidente, pues ya ven, Don Fox. Martita, su esposo, hasta donó a la señora, ¿no? Entonces, esto también nos dice que la prostitución ahí se lleva a cabo, porque en el trabajo sexual no, señores. El trabajo sexual es tan digno como cualquier otro trabajo, ¿no? Se cambia un servicio a cambio de un dinero. Ni como ahora ellos lo quieren adornar, sexo servidoras. ¡Oh, qué elegancia! Para ellos, no estamos... Ya la época de la servidumbre acabó y la vamos a tumbar, por eso estamos aquí. Bueno, pues pasamos a que pasen todas las compañeras y compañeros de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, por favor. Adelante. Ah. Bueno, antes que eso les vamos a hacer pues un show transvesti que lo quisimos abrir con esto porque también dentro de aquí hay mucha discriminación, compañeras y compañeros. Cuando se fueron las dislocadas o algunos eventos que las compañeras hacen todo un arte y una cultura de esto, imitando a artistas y burlándonos porque no es tanto de eso, pues hubo compañeros que decían que cómo esas chingaderas eran cultura. Pues aquí les vamos a demostrar que es la otra cultura del colectivo de talonearte en la Red Mexicana de Trabajo Sexual. El CD, por favor, la 5. Te quiero, te extraño. La 5, por favor. Es la 5. ¡Mucho ojo! Que empezar por haber del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan. Nos harían llorar si yo fuera mujer, a mí no me tocaba. Un tonto con coche y música de fondo y un pose de John Wayne, me daría el gusto de violarle a él. Pues bueno, ya vieron, esto forma parte del trabajo de las compañeras que nosotros comúnmente les llamamos vestidas. Vestidas porque son hombres que se visten de mujeres ganándose la vida día a día y que muchas veces cuestionamos que están ahí porque ganan mucho, porque son las del tacón dorado, cuando ni siquiera muchas de las compañeras y compañeros tienen para zapatos. Y muchas de las compañeras se las roban de las comunidades más pobres, que son todas nuestras comunidades indígenas, ¿no? Pues también ya pasa nuestra compañera Rosa Isela Madrid, que pertenece a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Va a ser una mesa muy larga, tan larga es la del Ejército Zapatista, porque todo es horizontal. Aquí nadie manda, todos somos iguales. pasa la compañera María de la Cruz Jaimes del colectivo feminista Cihuatlatoli de Orizaba, Veracruz. Pasa el compañero Jairo Guarnero Sosa del colectivo feminista Cihuatlatoli. Pasa la compañera Luz Rivera del Consejo Nacional Urbano y Campesino CENUC de Tlaxcala. Pasa el compañero Mauricio Ángeles García del colectivo Miserables Libertarios del Bloque Popular Revolucionario de Morelos. Pasa Patricio Aparicio Morales del colectivo Miserables Libertarios del Bloque Popular Revolucionario, mejor conocido como el Charquito, un poco sucio, pero ahí viene. David Avendaño Krishna, que ahorita se va a integrar con nosotros, que forma parte de la Red Mexicana, ella es parte pionera desde que empezó esto. Y Jaime Montejo, de Brigada Callejera, y es el responsable de todo lo que vemos en los medios de comunicación de Noticalle. No porque ustedes quieren la vida. Bueno, buenas tardes, compañeros. Les voy a decir un poquito cómo surge la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Esto surge porque un grupo de colectivos y personas nos dimos cuenta de que había mucha violencia ante lo que era el trabajo sexual. Muchas compañeras no se atrevían ni a decir que trabajaban como trabajadoras sexuales porque eran mal vistas por todo mundo y mucho menos para enfrentarse a las autoridades. Cuando nosotros iniciamos nuestro recorrido por la República y fuimos escuchando a las compañeras, o sea, nos dimos cuenta de que era la misma cosa, pero disfrazada. Pero esto sirvió porque las luchas que algunas habían ganado en la defensa de la calle sirvió para que otros grupos se dieran cuenta que sí se podía enfrentar el poder, y por ello se formó la red. No voy a ahondar mucho porque tenemos poco tiempo, solo voy a resaltar que a partir de ello se hicieron encuentros nacionales de trabajadoras y trabajadores sexuales, en donde ellas mismas discutían la problemática y lo más importante era sacar las tareas de cómo poder resolver esas problemáticas sin necesidad de que otras personas vinieran a solucionarles la vida, ¿no? Como las autoridades y demás. No se buscaba que las autoridades solucionaran, sino que fueran parte de la negociación para que ellas pudieran seguir en la calle, ya que mucha de la lucha se da porque ellas prefieren la calle, porque el estar en un bar, en un centro nocturno, es doble, triple, muchas veces más explotada, porque toda la ganancia va para los dueños. Solo sirve para que los hoteleros, para que los dueños de los bares, para que los dueños de las piqueras, de los restaurantes se enriquezcan. Pero ellas no tienen ningún beneficio. Si alguna vez se enferman, solamente ellas saben cómo salen adelante. Hoy día se puede decir que ya ellas mismas se están organizando colectivamente para formar cooperativas y esto les garantice tener mejores condiciones de vida. Pero bueno, resalto mucho que el primer encuentro, después de muchas reuniones, el primer encuentro nacional se da en 1997. Mucha de la gente recordará que ese primer encuentro muchas compañeras salieron encapuchadas como los compañeros del Ejército Zapatista. Y no porque no les gusten sus rostros, sino porque solamente esa voz se puede escuchar muchas veces sin saber la identidad. Ellas esconden la identidad porque tienen familias, porque muchas de sus familias no saben que trabajan en lo que es trabajo sexual. Y muchas salieron en ese primer encuentro con los rostros cubiertos, pero mucha de la prensa morbosa, que espero que lo que hoy día la prensa esté aquí, den una buena respuesta a lo que está sucediendo. Basta ya de amarillismos, basta ya de que la prensa utilice a las trabajadoras sexuales como nota de primer plana, pero en sección roja. Y bueno, este primer encuentro que se da, se forma lo que es una proclama pública, donde sale la Cartilla Nacional de Derechos Humanos de las y las trabajadoras sexuales. En el 98 se da un segundo encuentro nacional, donde se hace una crítica a la aplicación de las directrices internacionales de VIH y SIDA y derechos humanos con las oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ya que, por ejemplo, aquí en México, la prueba de detección de VIH la utilizan para extorsionar y explotar a las trabajadoras sexuales. No la utilizan como una manera de detección y de prevención, sino como una manera de extorsión y explotación. En el 99, en el tercer taller que se da, se sale la Agenda Nacional de las Trabajadoras Sexuales. En el 2000, el tercer encuentro nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, se elabora una iniciativa de políticas públicas no discriminatorias ante la propuesta de reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas. En el 2001, en el cuarto encuentro nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, se da un quinto taller de presencia ciudadana impulsado por la organización y se empieza a hacer más notorio con marchas y se empiezan a impulsar las marchas de la diversidad sexual en estados donde nunca antes se habían hecho, para hacer visible que también existen los otros, los que de alguna manera mucha gente los tacha de putos, homosexuales, pero simplemente son otros gustos que debemos respetar. En el 2002 se da el Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual en Querétaro. Y de ahí seguimos hasta 2006, que quiero destacar, todos los años hubo encuentros. En el 2006 quiero destacar que es donde la organización hace público, la Red Mexicana de Trabajo Sexual, donde nos hacemos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona a través del pronunciamiento sectorial de la esquina es de quien la trabaja. Y a partir de ahí seguimos con la otra. Seguimos con el plan sexenal 2007-2011 en la resistencia y dignidad. Y de ahí, bueno, seguimos una parte. Dentro de la otra sexualidad, queremos decir que la cultura capitalista recurre a muy variadas estrategias en su guerra contra el Eros. Destacaremos tres entre las más sutiles que utiliza. Una, que es la banalización de la sexualidad. Dos, la siembra prematura a través de la pornografía que utiliza con los niños. Y tres, su alianza con las fuerzas religiosas que atrofian el gozo de la sexualidad. Pero bueno, hoy aquí hablamos de la otra sexualidad, la construcción de una cultura erótica que contribuye a mirar un poco la explotación del hombre y de la mujer. Es en sí misma anticapitalista, introduce el gozo del otro, el otro que en la lógica de Eros ya no puede ser objeto de propiedad ni de opresión. en una frase colectiva consensada al máximo en la Red Mexicana de Trabajo Sexual, queremos luchar para que las causas que generen la explotación sexual comercial infantil se erradiquen. Gracias. Y bueno, también quiero decir, y con esto termino, que esto significa que mientras sigamos reproduciendo las relaciones sociales capitalistas, seguiremos alimentando el crecimiento del sexo comercial en sus diferentes modalidades, como mercancía emblemática del capital transnacional. Nuestro papel como adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y activistas de la otra campaña convocada por el EZLN es de desestructurar al capital en nuestra cotidianidad, promover relaciones de comercio justo, la igualdad entre los hombres y las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la organización autónoma y sostenible de la clase obrera para expropiar los medios de producción, a la burguesía y a las transnacionales, la generación del poder popular, la defensa de nuestros territorios, barrios, colonias y fuentes de trabajo, y la coordinación de esfuerzos locales en toda la República contra la represión, el despojo, la explotación y la discriminación de que somos objeto la clase trabajadora en general y en el sector de trabajo sexual en particular. Unamos nuestras rabias, compañeros. Gracias. Continuamos con nuestra compañera María de la Cruz Jaimes, del colectivo feminista. Cihuatláctoli, que quiere decir palabra de mujer en náhuatl. Bueno, nosotras tenemos más de 10 años de estar constituidas como una organización que apoya los derechos humanos de las mujeres en esta sociedad misógina en la que vivimos. Es un trabajo bastante arduo. Y bueno, cerca de 8 años trabajando con trabajadoras sexuales, cuando todas las feministas nos criticaban y nos decían que cómo era posible que si éramos feministas apoyáramos a trabajadoras sexuales. Nos criticaban y condenaban nuestra labor, pero nos hicimos una pregunta y dijimos, nosotras estamos por los derechos humanos de las mujeres y ellas son mujeres, y están siendo violentadas, están siendo agredidas, la policía las está deteniendo constantemente, las violan, las golpean, tenemos que entrarle ahí porque es sobre todo nuestro principio por el que nosotras decidimos empezar a luchar. Y así empezamos a trabajar con ellas. Es poco el tiempo que tengo, no puedo platicarles mucho de ello, pero hay algo que yo quisiera decirles, que a lo mejor estoy equivocada, pero dentro de la otra campaña creo que nos hace falta construir la equidad de género. Que somos anticapitalistas ante todo, pero también tenemos que ser antipatriarcales. Compañeras y compañeros, la equidad de género no tenemos que hacerla de discurso como los políticos allá afuera, que de repente dicen que el concepto de equidad de género está muy trillado porque todo el mundo lo utiliza, porque Fox en sus campañas y sus torpes discursos lo decía. No, compañeras y compañeros, tenemos que construirlo desde abajo, en la práctica cotidiana. Tiene que ser una forma de vivir entre todas y todos. Solamente así vamos a poder hablar de equidad realmente. Solamente así vamos a poder construir ese mundo nuevo que queremos construir, donde hombres y mujeres vivamos de manera equitativa. Y yo quiero reconocer de alguna manera mi humilde reconocimiento para las mujeres zapatistas, que el año pasado nos invitaron a un encuentro en el que nos demostraron que sí se puede construir la equidad de género, y no la equidad de género que se maneja allá afuera solo de discurso, sino en la práctica. Ellas lo están haciendo y los compañeros, yo me supongo que también están contribuyendo. Y yo creo que sí podemos construirla desde abajo y a la izquierda, y que sí podemos construir ese mundo nuevo donde hombres y mujeres seamos anticapitalistas, pero que vivamos en equidad, no que seamos anticapitalistas y que mandemos en nuestra casa y que seamos golpeadores o que los hombres sean golpeadores, que manden, que humillen. No, compañeras y compañeros, es algo que tiene que ser cotidiano, que tiene que ser parte de nuestra vida y que tenemos que vivirlo como todas nuestras luchas. Es una lucha con nosotras y nosotros mismos, pero yo creo que la vamos a ganar como toda y como la lucha principal anticapitalista. Gracias. Continúa nuestro compañero Jairo Guarnero Sosa, del colectivo Feminista Cihuaclatoli. Bueno, yo quiero ocupar un poco de mis 5 minutos. Demandando justicia para Ernestina Asensio, indígena, anciana, violada y asesinada por militares en la sierra de Songolica y utilizada como moneda de cambio por el gobierno federal, gobierno estatal, pero también por representantes de grupos indígenas diferentes al Congreso Nacional Indígena. Lamentable y vergonzante para nosotros como parte de esta sierra de Songolica, como parte de este pueblo indio náhuatl, que a nuestras ancianas las vemos como nuestras madres, y no nos tragamos lo que había dicho Calderón, que murió de gastritis. Fue un acto de contrainsurgencia, claro, para poder o querer doblegarnos, pero está equivocado. Nos duele y la recordamos, y algún día nos vamos a cobrar su muerte. Bueno, cuando nosotros iniciamos a caminar con mujeres que se dedican al trabajo sexual, fuimos criticados por compañeros que en ese momento, hace poco más de 8 años, compartían con nosotros la lucha, o supuestamente compartían con nosotros la lucha por cambiar el mundo, por la revolución y por la justicia. Nos dijeron que el trabajar con mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, bueno, no decían trabajo sexual, eso ya es un término muy avanzado, y ellos decían trabajar con prostitutas es reforzar el capitalismo. Nos dejaron solos en toda esta región hasta que encontramos a los compañeros de Brigada Callejera. Pero cuando empezamos a caminar con ellas y empezamos a escuchar que eran, cuando eran detenidas, eran bañadas con agua fría en celdas frías, eran extorsionadas, abusadas sexualmente, entonces dijimos, no estamos equivocadas ni equivocados. Estamos en el camino correcto porque son también mujeres, como decía mi compañera María, porque son compañeras que al igual que los trabajadores, al igual que los campesinos, las campesinas, al igual que las y los indígenas, también son extorsionados, explotados, discriminados, invisibilizados. Y ahí estaba también nuestro camino entonces. Si nosotros pensábamos en aquel tiempo, queremos realmente cambiar y empezar a construir una nueva sociedad, no lo vamos a hacer si tampoco integramos a las y los trabajadores sexuales en este cambio. No lo pensamos como víctimas, y esto también lo aprendimos en el camino, que incluso algunas feministas también pobreteaban y siguen pobreteando a las compañeras, y todavía pensando en que ellas son las que van a rescatarlas de ese mal camino, etcétera. De la cosificación del cuerpo y todo este asunto. Nosotros no las pensamos como víctimas, sino compañeras que juntas con ellas vamos a luchar por quitar todos estos elementos que obligan a una mujer a dedicarse al trabajo sexual. Pero le hemos dicho claro también, para no cometer errores que se han cometido en otros lados, que aunque así triunfe una nueva sociedad, y si alguien, alguna mujer, de manera libre, elige seguirse dedicando al trabajo sexual, también tiene todo su derecho y tenemos que respetarlo. Eso fue lo que nos animó a seguir caminando y a seguir siendo parte de la red. Y cuando surge el EZLN y después todas las iniciativas, vemos que nuestro camino también estaba ahí junto con nuestras compañeras y compañeros trabajadores sexuales, porque como les decía, al igual que los pueblos indígenas, también las compañeras son invisibilizadas, son discriminadas y solo se ocupan de ellas. Aquí hay dos formas de ocuparlas: por parte de la izquierda bien portada, para sacarse la foto obviamente con el presidente legítimo, faltaba más si el sub se había sacado la foto con las compañeras, pues porque el presidente legítimo no lo hacía, aunque más antes otro candidato también en el estado de Veracruz, cuando en el puerto de Veracruz se topó con trabajadores sexuales que se le sentaron en las piernas, salió huyendo como si hubiera visto al diablo. Esa es la democracia de los compañeros. Y que utilizan, son incluso peor todavía hacia las compañeras, las políticas venidas de los municipios gobernados por el PRD, que también les obligan a portar una credencial y una tarjeta de salud, las persiguen también, las extorsionan, claro, todo esto con un discurso democrático y con un discurso de que es por su propio bien y por su salud. Elaboran leyes aberrantes que quieren controlar, no quieren resolver los problemas que hay en torno al trabajo sexual, como es la extorsión, como es la criminalización, como es el abuso sexual de las trabajadoras y de los trabajos sexuales. No, lo que quieren es también asegurar el control del trabajo sexual, lo que quieren es seguir extorsionando a las trabajadoras sexuales, y muchos de esta izquierda bien portada salen luego más moralinos que los moralinos panistas. Esa es una parte. La otra también es utilizar a las compañeras para los mítines y para llenar salones y para ir a votar. Y en campañas, campañas tras campañas, hay dos discursos. Algunos que prometen erradicar el trabajo sexual, que es una ilusión, y otros que prometen rescatar a las mujeres del trabajo sexual, como algunos petistas que la compañera Luz nos contará después, ofreciéndoles trabajo en la maquila, ¿no? Estas son las ideas progresistas, y claro que también en esto entran supuestas representantes de trabajadoras sexuales que para la red las tenemos ubicadas y no son representantes. Para nosotros más bien son madrotas, domesticadas, cooptadas por el poder para asegurar este control de trabajadoras sexuales, para llegar recursos para las campañas electorales, para los gobiernos en turnos y para las cajas chicas de los gobiernos en turnos. Hay una cooptación impresionante de supuestas representantes a lo largo y ancho de este país. Esto también lo vivimos en todo este proceso, y por eso es que nosotras y nosotros dentro del colectivo feminista decidimos integrarnos a la Red Mexicana de Trabajo Sexual, porque acá ni pensamos ni queremos dirigirles ni resolverles la vida a las trabajadoras y trabajadores sexuales, tampoco queremos rescatarlas, queremos ser sus compañeros y compañeras y caminar juntos en la lucha por la liberación nacional y en la lucha por democratizar este país. Ellas son nuestras compañeras y estamos muy orgullosos de ser compañeras y compañeros de las y los trabajadores sexuales, que son tan valiosos y son tan decididas y decididos como cualquiera de los que estamos acá. Gracias. Bueno, sigue la compañera Luz Rivera del Consejo Nacional Urbano Campesino, CENU. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros queremos compartir con ustedes la experiencia que en el 2007 pudimos vivir al lado del colectivo de trabajadoras sexuales de Apizaco, Tlaxcala. Este trabajar al lado de las compañeras trabajadoras sexuales de Apizaco, que viene antes del 2007, de esta lucha en contra de una zona de tolerancia, empezar a trabajar con ellas la otra campaña, el poder caminar con ellas, ha sido algo enriquecedor para una organización que hace su trabajo solamente en comunidades campesinas. Ellas nos conocen a partir de que los operativos contra ellas se venían dando en todo el municipio con una serie de vejaciones que pasaban más allá del encarcelamiento, sino era la exhibición pública del poder de la policía contra todas las mujeres. Nosotros conocemos a las compañeras, se acercan a nosotras, a la Comisión de Mujeres de la CENUC, para pedir el apoyo, porque no solamente era el policía que te podía detener en tu zona de trabajo, sino era el demostrar toda la brutalidad contra una mujer en vía pública. Desvestirlas, llevarlas a rastras, exhibirlas ante la comunidad y además sentir que podían ellos ser los que limpiaran las calles, como se los decía. Así empezamos a caminar y pudimos contar con la presencia del subcomandante Marcos en el centro de trabajo. Las compañeras estuvieron convencidas de estar adheridas a la otra campaña y todo iba bien. En 2007 nos encontramos con que el presidente municipal de Apizaco, Tlaxcala, declara que se iba a entregar un terreno de la comuna de Apizaco para poner una zona de tolerancia VIP. Y en su declaración decía: ¿qué hombre no sueña con estar con una muchachita de 15, 16 años? Muchos de nosotros lo que empezamos a ver con la organización de Apizaco era por qué un terreno de la comuna se entregaba sin consultar a nadie para algo que nadie había aprobado. Y las compañeras insistían y nos pedían que nos detuviéramos, que comprendiéramos. Una zona de tolerancia. En Apizaco, un nudo donde pasan todos los migrantes que vienen rumbo al sueño americano. Tlaxcala, conocido como zona de padrotes desde hace años. La mayor cantidad de padrotes que están en la Ciudad de México son tlaxcaltecas. Pero el presidente del Partido del Trabajo nos decía que eran bellísimas personas, inversionistas, a los cuales no nos decían su nombre, pero que nos decían que eran inversionistas, que además no teníamos derecho a quitar trabajo que iba a llegar. Y las compañeras nos insistían: no solamente es el terreno. Las organizaciones municipales decían: es que es una arbitrariedad, nadie nos ha preguntado para qué se va a utilizar ese terreno. Y él nos decía: va a haber hoteles, entonces va a haber quién se pueda contratar y va a haber zona de lujo con jacuzzi y entonces va a estar muy bien. ¿Por qué se oponen a que haya trabajo? Y las compañeras nos insistían: no es solamente el terreno. Y entonces nos empezaron a explicar que eres explotadero, que tenía previsto la entrada de mujeres migrantes esperadas por los polleros y entregadas por los polleros a los padrotes de la zona. Que se planteaba en esa zona que llegaran los niños y las niñas que también van con los padres acompañándolos para Estados Unidos y pasaban por Apizaco. Y entonces, necios nosotros, volvíamos a decir, es el terreno, pero bueno, hay que preguntar quiénes son los que invierten. Y entonces nos decían, son fuentes de trabajo. Y nosotros insistíamos en que se nos dijera. Y la prensa insistía, ustedes se niegan y solamente dicen lo que no les gusta. Es un explotadero, pero no son propositivas. Digan qué quieren. En esta larga lucha, las compañeras empezaron a entender que tenían que hablar más fuerte, que tenían que acompañarse de más. Y entonces empezamos a recorrer las sociedades de padres de familia del municipio a explicar. Pero lo más sorprendente para todos era por qué las trabajadoras sexuales, las del talón, las de la esquina, las de la puerta roja, las señoras del tacón dorado, eran las que salían a preguntar a la sociedad por qué se iba a poner una zona de tolerancia que ellas podían explicar qué era. Y no solamente lo pudieron explicar muy bien ante las sociedades de padres de familia y ante los campesinos y en los mercados y en las plazas, sino que pudieron demostrarlo en una maqueta en donde podían ellas expresar qué era esa zona de tolerancia de la que también hablaban los partidos de izquierda en Apizaco. Y las compas volvían a insistir que cuando se estaba poniendo la maqueta se pusiera un incinerador. Y entonces nosotros decíamos, ¿y por qué el incinerador? Y como no teníamos tanta práctica para hacer maquetas, pues poníamos un anafrito, una cosa así, y decían incinerador. Ese incinerador que en las zonas de tolerancia de las diferentes partes del país donde existen, es donde van a acabar las mujeres rijosas, las que se ponen contra el padrote, las que no atienden al policía. Y entonces insistían por qué se tenía que poner en la maqueta qué era la zona de tolerancia. Pero la maqueta más luminosa fue en la que ellas, queriendo responder a la prensa y por qué no la zona de tolerancia, era qué se podía hacer en la zona de tolerancia. Y entonces mostraron una maqueta que podía reflejar lo que todas y todos queremos. Una zona con escuelas, con bibliotecas, con su mercado, con sus zonas para los niños y con lugares donde ellas pudieran compartir. A los dos días de empezar a mostrar las maquetas, tanto de la explotación de las zonas de tolerancia como lo que pudiera ser el sueño de cualquiera de nosotros, a los dos días estaba la AFI sobre la casa de trabajo. La AFI acusaba, como siempre se acusa, a todos los que trabajan en la calle de tener todos los delitos. Y todos esos delitos que siempre todos conocemos son sembrados. Las compañeras eran acusadas de narcotráfico y nos acusaban además de posesión de sellos del ejército mexicano que habían encontrado en la casa de trabajo. El operativo fue brutal. La AFI, la PFP, la Policía Municipal, todas las corporaciones que existen en ese estado tan pequeño como es Tlaxcala, todas participaron en ese operativo. Las compas volvieron a salir desnudas de la casa de trabajo. Los que estábamos al otro lado de los teléfonos celulares que dejaron abiertos para oír cómo era el operativo, pues estábamos totalmente consternados, nos mareábamos, nos vomitábamos, nos dolía la panza. Estábamos aterrados de lo que estaba pasando y teníamos que llegar. Llegamos y ante cada acusación adentro los abogados de la organización nos decían es que las compas han estado muy bien, que narcotráfico las compas pedían antidoping, que tienen sellos del ejército, nosotros no conocemos a este ejército, tenemos otro que está en el sureste mexicano. Que ustedes son delincuencia organizada y por eso estaban en la UMAN, decían, les aceptamos una de las acusaciones organizadas. Los delincuentes son ustedes. Que se van a ir al asiedo, y las compas decían, y de allá nos van a sacar. Y nosotros afuera, en medio de la AFI y en medio del ejército, y los compas, las compas, los de la CENUC, los de la otra campaña. Ah, pues eso sí, porque Comisión de Derechos Humanos, en cuanto vio al ejército, se salió y nos dejó solos. Y otra organización de derechos humanos nomás nos dijo, está cabrón, vamos a ir a avisar, no los volvimos a ver. Y nosotros estábamos afuera, de la sala de espera nos retiraron con la PFP. Y cuando salimos, dijimos, acá las esperamos, pues estaba medio cabrón porque afuera estaba el ejército, que ya había llegado a ver si eran sus sellos. Total, estábamos en medio, y en medio también de un aguacero cabrón, porque nos dimos una mojadota. Pero avisando a todos nuestros compas, avisando al compa Jairo, avisando a todos los que conocemos de la otra campaña. Y estaba medio canija la noche, no sabíamos cómo iban a salir. Lo importante era sacarlas. Y en medio de la noche nos llegó un mensaje que hoy venimos a agradecer y que hoy decimos que es el mensaje que nos quitó el frío, un mensaje que nos abrigó y un mensaje que sabíamos a la larga era lo que nos iba a poder permitir estar con ellas y todos afuera de los cercos. Y era, estamos con ustedes, lo que sea necesario. Y nos lo transmitían los compañeros de la otra campaña del Distrito Federal para decirnos que era la voz de nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la semana, a los cuantos días, y vengo para atrás, ya estaba Krishna con nosotros, estaba Jaime, estaba Jairo, estaba la compañera Elvira, pero estaban muchas más, las otras compañeras de la otra campaña del sector mujeres, y estaban más en los correos, y a los cuantos días ya estaban afuera nuestras compas, y salieron al otro día, perdón, y a los cuantos días estábamos haciendo un foro en donde también se decía, se quita la zona de tolerancia. Ganamos compas, quitamos un explotadero, se quitó el incinerador. Hemos querido reconstruir las maquetas que tanto dolor y en tan pequeño espacio podía expresarse el dolor de las compañeras trabajadoras sexuales, porque si algo, sobre algo se fue la policía sobre nuestras maquetas, algún día las vamos a recuperar con todos ustedes para decir que no se repita la vergüenza de que un gran proyecto, de que el avance de cualquier político, sea de izquierda o de derecha, signifique la explotación de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas y la vergüenza de todos los seres humanos. Por último, compas, nos volvieron a detener, ¿no? Volvieron a entrar el año pasado, vuelven a entrar a la casa de trabajo. Y quiero terminar diciendo, más bien dos terminadas, esta y la otra que sigue, es decirles, volvimos a salir, volvimos a salir adelante. Una compa nos decía antes, cuando venía la policía atrás de nosotras, a mí me costaba trabajo correr porque me viene la hemorragia nasal de ver al policía, entonces ella no podía correr, y si era en la casa no podía salir porque le venía una hemorragia nasal. Adentro de la cárcel nos bañaban, nos sacaban de la cárcel y nos llevaban al penal de Apizaco para que pudiéramos estar con los reos. Teníamos que estar con todos los policías. En esta última ocasión, una de las compañeras, el policía le quitó la cachucha que siempre trae. Y la compañera Eloísa le dijo, no me vuelves a quitar nada. La raza había jalado con todo el trabajo sexual de Apizaco. Estaban más de 70 mujeres detenidas y las compas de la otra campaña dijeron, no salimos hasta que salgan todas. Y querían la foto. La foto de las que habían quitado una zona de tolerancia, volvían a caer en la cárcel. Nada más que como ya nos habían comentado los compas de brigada, que si les da pena que les vean la cara, lo que hagan, se levanten la blusa, pues se levantaron la blusa. Entonces los fotógrafos no las podían tomar desnudas, ¿no? No les querían tomar la foto de los senos. Entonces las compas estaban todo el tiempo con los senos afuera pidiendo la libertad de todas. Todo ese operativo logró la libertad de todas. Y todos, porque también había compas adentro y clientes que también lograron su libertad sin bronca. Sí, porque somos muy solidarios los compas del Consejo Nacional Urbano y Campesino. Entonces ahí nos encontramos a un compañero adentro. El 31 de diciembre, hace unos días, porque ahora cambió el método, entonces el presidente municipal la hizo, habló con el rentero, nos pidieron la casa de trabajo. no tenemos casa de trabajo, pero la solidaridad siempre entre los de abajo es muy grande. No tenemos casa de trabajo, pero hoy tenemos un terreno que, en el que vamos a construir ya la casa de trabajo de las compañeras de la CENUC, del colectivo de trabajo sexual. Compañeras, estamos orgullosos de estar con ustedes, estamos orgullosos de estar en este encuentro. Compañeros del EZLN, todo nuestro amor, todo nuestro cariño y toda nuestra gratitud. Sabemos, compas, que no estamos solos. Sabemos que se acabó esta cárcel para el trabajo sexual, tan facilón para la policía, en donde nos pueden desnudar, donde las pueden bañar, donde las pueden pasar a las celdas, donde pueden abusar de ellas, donde nadie hable. Y diría una compañera, no es que me guste estar en la cárcel, pero hoy la cárcel es diferente. Cuando sabemos que ustedes están afuera y cuando salimos, y todo el cariño y el amor se da, a diferencia del odio que nos reflejan todos esos cabrones que nos detienen. Sabemos, compañeros, que estamos a su lado y que si hoy no tenemos casa de trabajo, tenemos un corazón muy grande en la otra campaña que va a seguir latiendo a partir de la rebeldía y la dignidad. Gracias, compas. Le damos la palabra al compañero Mauricio Ángeles García, del colectivo Miserable Libertario del Bloque Popular Revolucionario de Morelos. Te pasa primero entonces Carlos Alberto Jiménez. Bueno, ¿qué tal, compas? Pues yo soy Carlos, soy de Oaxaca, actualmente vivo en Morelos y esta es mi palabra sencilla y humilde. Primero que nada, es un honor estar en este foro, compartiendo este tiempo, este espacio con tanta digna rabia. Y quiero aprovechar para agradecer desde lo más profundo de este corazón libertario a los hermanos del EZLN, porque aquel primero de enero no solo se liberaron de la opresión y del olvido, sino que muchos de nosotros fuimos salvados de la muerte en vida, que significa la condena de reproducir un sistema de muerte, que es el sistema capitalista. Agradezco la oportunidad que me dio este gran movimiento digno y rebelde que se llama La Otra Campaña, de renacer en él, en este otro mundo. Nosotros somos los Miserables Libertarios, un colectivo magonista zapatista, parte del Bloque Popular Revolucionario y de La Otra Campaña en el sur de Morelos. Luchamos en contra de la represión, de la rebeldía, de la dignidad, el deseo y de la capacidad creadora. Luchamos en contra del desprecio de la diferencia, en contra de la explotación de los cuerpos y del medio ambiente, en contra del despojo de los pueblos y las culturas. Lo hacemos con digna rabia, con solidaridad, con apoyo mutuo, hermanándonos con nosotros, los despreciados, desheredados, los de abajo, lo abajo de abajo, los miserables. Buscamos y construimos autonomía, autogestión, horizontalidad, autogobierno y libre autodeterminación de nuestros territorios. En nuestro caminar nos hemos encontrado con múltiples expresiones de rebeldía y miseria. Anarcopuns, skinheads, magonistas, marxistas, campesinos sin tierra, ecologistas, estudiantes, comerciantes ambulantes, mujeres rebeldes, indígenas, empleados no asalariados, maestros, jóvenes insumisos, trabajadoras sexuales. Por el carácter de esta mesa, la otra sexualidad, les platicaré nuestra experiencia como anarquistas de la otra, al hermanarnos con los trabajadores sexuales de Jojutla, Morelos. La otra sexualidad es de lucha contra la propiedad privada, no solo de los medios de producción, sino contra ese modelo de familia patriarcal que reproduce la propiedad privada y la creencia de que nuestra pareja es nuestra propiedad. Es la lucha por la libre asociación de los trabajadores, pueblos, cuerpos y amantes. Es la lucha en contra de la represión del eros, del deseo y el gozo, tan carente en este modelo represivo y autoritario de sociedad, que la tasa de sufrimiento ha subido tanto hasta ser un malestar colectivo, donde carecemos de sensibilidad y sufrimos una hipersexualización que genera el degrade de la sexualidad. En este punto, mi compañero Mauricio andará más. La otra sexualidad es de lucha por romper la barrera de la sexualidad y la vida cotidiana, construir el amor libre. Por ello, los miserables libertarios nos sumamos al esfuerzo de la Red Mexicana de Trabajo Sexual por erradicar las causas que generan la explotación sexual comercial infantil, que son las causas que generan la explotación, la represión, el despojo y el desprecio, es decir, el capital y el poder. Nuestro encuentro con las compas del trabajo sexual del mercado Margarita Maza de Juárez de Jojutla, Morelos, se da gracias al trabajo que se ha realizado como otra campaña a lo largo de todos estos 3 años, por el cual llegamos a ser una opción y un referente de lucha para el pueblo de Jojutla y de Morelos. Como, bueno, en este año nosotros en Morelos pues lo llamamos el año de la represión, ¿no? Porque pues recordamos lo que pasó en octubre en Xochocotla, en Amayuca, en Tres Marías. En Jojutla, como bloque popular, acompañamos y luchamos contra la represión que sufrió un joven por parte de los policías municipales. Le destrozaron su oído izquierdo. Y dentro de esta misma ola represiva, pues las compañeras trabajadoras sexuales fueron parte de esa represión. A ellas se les encarcelaba, bueno, como ya lo han dicho, las encueraban, las ponían a hacer sentadillas, las humillaban, las golpeaban, les multaban. Bueno, esto fue al mando del mal gobierno del PRD, del doctor Alberto Cabrera Díaz, que en su práctica, arriba en los medios y con la gente bonita, tiran un discurso de izquierda, llamándose un gobierno con sensibilidad social, pero que en la práctica reprime comerciantes ambulantes, indígenas, jóvenes, mujeres y trabajadoras sexuales, creando un paraíso de explotación para Slim, para el Grupo Salinas, para la Comercial Mexicana y Waldorf Mart. Cualquier parecido con la muñeca Marcelo Ebrard es pura putrefacción política. A los compas del trabajo sexual las explotan, las explotan los tiras, cobrándoles multas. Las explotan los supuestos doctores que les cobran a cada semana su examen de SIDA, y sabemos que tarda tres meses en revelar si está infectado o no. Las explotan sus padrotes, las explotan sus maridos, las explotan los hoteleros, los de los bares. A las compas del trabajo sexual las despoja el capitalismo de su dignidad, las reprime a golpes, encarcelamientos y multas. Al principio la lucha solo fue por liberarlas de la cárcel y las multas, pero decidimos luchar por todo, por dignidad. Por falta de experiencia y consecuentes con la sexta declaración, nos acercamos a los compañeros de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y gritamos en unísono: la calle es de quien la trabaja. Nos enfrentamos a la estupidez arrogante del mal gobierno, descubrimos sus nexos con el narcotráfico y los paramilitares, disfrazados de secretarios de mercado, fiscales, mandos de policía. Pero nuestra digna rabia pudo librar todas estas barreras y conseguimos que se respetara el espacio de trabajo y la dignidad de las compas. Ahora las compañeras son una rabia organizada en el núcleo cooperativista Rebelión, que es adherente al bloque popular revolucionario. Y ahora nosotros nos capacitamos como promotores de salud y como guerreros anticapitalistas. Nos preparamos para el levantamiento nacional y mundial anticapitalista. Esto es una muestra de lo que es la otra campaña, un movimiento de abajo y a la izquierda, sin líderes, respetando la diferencia y haciéndola nuestra fuerza, autoorganizándonos, apoyándonos mutuamente como hermanos de esta tierra que somos, caminando junto a los pueblos dignos hacia un mundo otro, un mundo nuevo que no solo llevamos en nuestro corazón, sino que ya está aquí, en nosotros, con nuestra propia geografía y propio calendario. Este mundo es el mundo que revolucionará todos los mundos, hermanando a los pueblos, exterminando a los gobiernos, estados, al poder y a los capitalistas. Pero esta revolución no será de vanguardias, partidos ni comités centrales. No será una revolución de traje y corbata, de niños bonitos o izquierdas bien portadas. Será una revolución de todos los explotados y reprimidos, miserables y despreciados del mundo, organizados en colectividades libres y autogestionadas, que no tengan la voluntad de ayudar o que lo ayuden, sino de ayudarnos, porque ya no eres tú el hermano indio zapatista, ya no eres tú el hermano palestino o tú el hermano griego. Ahora somos nosotros los que crearemos un mundo en el que la Lupita y la Toñita no sean asediadas por paramilitares o degolladas por sus comandantes, porque ya no se necesitará de sus comandantes. Ni ejércitos, ni estados, ni clases sociales, ni autoridad. Un mundo en que la diversidad y la rebeldía creadora vuelen libres como pájaros multicolores bajo un mismo cielo. La calle, la tierra, la fábrica y los orgasmos son de quien los trabaja. Gracias, compañeros. Ay, ya se está poniendo más caliente esto, muchachas. Mauricio Ángeles García, del colectivo Miserables Libertarios del Bloque Popular de Morelos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo soy Mauricio, del colectivo Miserables Libertarios, y les hablaré un poco del deseo, del concepto de deseo que tenemos nosotros como colectivo. El hombre, desde hace algún tiempo, ha concebido formas de organización de la sociedad que se han basado en el dominio de una clase sobre la otra, de amos sobre esclavos. Esto, paulatinamente, ha ido adquiriendo la tendencia a enarbolar valores propios de dicha organización social, valores basados en el funcionamiento de esta, que generalmente se han enfocado en el dominio de la naturaleza para extraer el mayor usufructo posible de ella. En contraparte, las potencialidades humanas, esas que cuando existen las condiciones propicias, hacen que cada singularidad pueda accesar a formas de expresión bellas y a formas de construcción basadas en el respeto y el apoyo mutuo, sociedad sin clases y sin Estado, por ejemplo, sufren un detrimento, pues la clave está en que la mayoría de las formas de organización social que la especie humana ha experimentado se han sustentado en el poder de un pequeño grupo o fracciones de ellos sobre la gran mayoría. Por lo tanto, todas aquellas formas diferentes a las instauradas por un determinado sistema o que se salgan de los marcos impuestos desde el poder, son aplastados por la fuerza de este, de las instituciones, de la ley. Hoy, hemos llegado a una forma de dominación total. En épocas anteriores, se usaba la represión como un mecanismo de control sobre los cuerpos sociales y el discurso político podía persuadir a cierto número de mentes, siempre inmersas en la ideología dominante, y de esta manera reproducir el funcionamiento de dicha sociedad. Pero no quiere decir que ciertos mecanismos como la represión hayan desaparecido en la época actual. Incluso vemos formas más sofisticadas para ejercer la represión. Lo que quiere decir es que el discurso político como forma de manipulación ya no es más lo que determina que un sistema se mantenga. De hecho, el discurso político pasa a ser una forma meramente protocolaria, algo que se tiene que decir a las masas, a las así llamadas masas, aunque carezca de sentido. La represión, entonces, pasa a ser la forma en que los gobiernos, que ya no basan su poder en la ideología, se apoyan. En Chiapas, se organizan bandas paramilitares para desgastar a los compañeros zapatistas que con dignidad han resistido por siglos y con rebeldía han decidido levantarse. Y el ejército, el oficial, siempre presente en esta guerra de exterminio. En Atenco, una policía entrenada para matar incursiona para sofocar un heroico acto de defensa, la defensa de algo de lo más valioso de este planeta, la Tierra. En Oaxaca, ayer y hoy, se envían legiones de mercenarios para callar a un pueblo que se ha organizado contra los embates del capitalismo, representado en ese lugar por un ladino de mierda como gobernador. En Morelos, de la misma manera, se sitian pueblos enteros por el solo hecho de manifestar repudio a leyes de encarecimiento, como la llamada ACE, y se emplea la tortura, la desaparición, la violación, para callar a este pueblo también. En la Italia berlusconiana, el Estado emplea a sus fuerzas para reprimir a jóvenes anarquistas que se organizan contra el gran capital. En Grecia, se asesina a jóvenes de 15 años sin el menor pudor político. Se asesina a la juventud rebelde y rabiosa que en su existencia lleva el pesar que este sistema de muerte ofrece. En Palestina, el genocidio se ha convertido en una forma cada vez más empleada, obedeciendo a los deseos imperialistas de aniquilar esta zona de resistencia, digna y rebelde también. Es decir, que la represión sigue operando como una forma de sometimiento más sofisticado aún, aunque no la única, y es ahí a donde voy. Es entonces que se juega con nuestro deseo y se nos gobierna con nuestra capacidad deseante. El deseo, como campo de acción del ser humano, es decir, el deseo entendido como un campo en el que se ponen en contacto distintas fuerzas deseantes, y no como una fuerza deseante en sí misma, es arrastrado en esta vorágine de artificios y de destrucción. En cada ser humano existe una capacidad deseante, esto es, una fuerza interna que nos impulsa a actuar sobre una forma, sobre una gama que la realidad externa nos ofrece, es decir, sobre el campo del deseo. El deseo como aquello que está en la cultura y que cada fuerza subjetiva accesa a él según códigos de elaboración propios, pero también según códigos delineados por la misma cultura. El deseo entonces pasa a ser una de las formas de dominio que este sistema global utiliza para mantenerse. Ya no deseamos aquello que nos hace humanamente bellos, no podemos desear más la sensualidad. Lo erótico como algo que nos estimula desde los sentidos, como aquello que nos impulsa a encontrarnos con el otro, la otra, y en ese encuentro realizar los más sublimes actos de cooperación, fraternidad, amor, queda literalmente muerto en el campo del deseo de las mercancías y de la producción hipercapitalista. Ya no se desea más llevar a cabo actos en los que las personas gocen con el mismo gozo de los demás. No se disfruta más de la experiencia sensual, ni de la propia, ni la del otro, la otra. En todo caso, el acto sensual se vuelve una forma social que se tiene que cubrir para poder accesar a un mundo de la experiencia sensual en sí misma, es decir, el acto por el acto, protocolo cultural sin componente erótico. El deseo es, movilizado constantemente por los canales hiperveloces de la superproducción capitalista, hacia campos de deseo irreales, hacia espejismos de la felicidad. Se concibe una vida plena, sin que se sepa qué es eso realmente. Si tus energías deseantes son empleadas en el flujo semiótico de mercancías y de información. Ahora, la vida tiene sentido si es posible que tus energías libidinales sean puestas a trabajar en una oficina detrás de un escritorio, decodificando información, que solo cobra sentido para la producción, por la ganancia. El deseo ahora es una forma de vida que ya nadie vive, una vida llena de vacíos, que son llenados por el consumo de productos que el mismo sistema ofrece y que la cultura asimila en la cotidianidad. Se desea tener y tener, poseer objetos de deseo que se nos muestran como satisfactores y productores de felicidad. Se desean objetos materiales y formas de vida en las que ya no existe más la sensibilidad. Mientras nuestras energías libidinales son puestas a trabajar, y nuestro deseo es modelado según formas culturales impuestas, desear ser un emprendedor exitoso, por ejemplo, el deseo sensual se convierte en una traba y nuestra vida se convierte en una mierda, porque ya no hay más deseo sensual, ya no se puede pensar más en la felicidad del otro, la otra. Mientras siguen existiendo obreros precarios, que también sucumben ante la modelación del deseo, proliferan trabajadores cognitivos también precarios, que frenéticamente compiten entre sí, no para construir colectivamente, sino para aplastarse uno a otro en la loca carrera por el éxito laboral y el beneficio económico. El deseo, pues, es empleado para elaborar información en la esfera bursátil, que al mismo tiempo se emplea para la producción de máquinas de guerra, una guerra que ya nadie gana, pero que está presente todos los días, una guerra de exterminio que el capital ha concebido como la forma por excelencia de dominación de pueblos, no dándose cuenta que es esta guerra estúpida la que hace rabiosos a estos pueblos y dignamente se levantan. Pero la guerra está en el deseo mismo, cuando cada vez más personas de todas las edades, pero sobre todo jóvenes y niños de diferente edad, de diferente clase social, disfrutan de la violencia, del deseo sensual que transformado en deseo de muerte, se materializa en violencia generalizada, en pulsiones destructivas que exacerbadas por esta guerra infinita, se ven en escuelas, hogares y cualquier otro lugar en la vida cotidiana. Entonces, transformemos nuestro deseo, identifiquemos todas y cada una de las trampas en nuestro pensamiento y nuestra imaginación, y deseamos lo indeseable, deseemos la utopía, aquello que en la demagogia de arriba se nos muestra como inalcanzable y que en la demagogia de los así llamados de izquierda se nos muestra como inviable o como desviaciones pequeñoburguesas, condenando luchas dignas como el trabajo sexual, el respeto por la diversidad sexual, que por una moral burguesa impuesta y arraigada entre los más revolucionarios, se ven así marginadas a las sombras del desperdicio social, a las aguas negras del así llamado lumpenproletariado. Deseemos, pues, un mundo en el que no existan más las condiciones para la explotación sexual comercial infantil, en donde no se condene la preferencia sexual, la libertad de elección para ganarse la vida, pero sobre todo, un mundo de autonomías, de diversidades culturales, que no sean aniquiladas por un modelo único de sociedad, sino de formas autónomas de comunidad, autogestionadas y por lo tanto independientes. Los jóvenes, las trabajadoras sexuales, los diferentes, los que preferimos otra sexualidad, los despreciados, los miserables, los de abajo, los pueblos indios, todos, todas, nosotros, nosotras, transformemos estas relaciones de sometimiento y destrucción, transformemos nuestro campo de acción deseante, un campo del deseo en donde además del amar, en donde además del amor y la revolución, hagamos, construyamos nuestro mundo, el de cada quien, pero nuestro mundo también, el que abrazará y hará florecer a todos los mundos, abajo y a la izquierda. Guerra al capital, guerra al Estado. Y pues me gustaría culminar con una frase. Nosotros como miserables libertarios decimos, a los ricos y a los poderosos se les ve grandes porque se les mira de rodillas. Levantémonos. Esta es la palabra, compañeros. Muy bien. Sigue nuestra compañera David Avendaño, mejor conocida como Krishna. Buenas tardes, compas. Saludos respetuosamente a la Comisión Sexta, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a la otra campaña, la Sexta Internacional, a todos los presentes y a todos los ausentes. Antes de empezar mi ponencia, el número de show transvesti, aunque pues para muchos no es cultura ni es lo que expresa el movimiento, está dedicado con todo corazón a todas las compañeras que fueron agredidas sexualmente en Atenco, a la compañera Mariana Italia y a todas las que no se encuentran, porque la letra de la canción dice muerte al violador. Compañeros, si esperaban ustedes que yo hablara de la otra sexualidad, pues siento decepcionarlos. Bajo mi poco criterio o inteligencia, pienso que la otra sexualidad y toda la sexualidad, por ser tan compleja, la explicación es más sencilla. Como todos nos queramos acomodar en la cama, eso es lo de menos. Bueno, me permito presentarme para quien no me conoce. Yo soy Krishna, trabajador sexual, y quiero compartirles con ustedes lo siguiente. Hablar de trabajo sexual es para algunos un tema secundario, olvidado, satanizado o infértil, ya que la carga cultural que conlleva, como es el machismo, no les permite vislumbrar toda la problemática ni el engranaje de explotación y de extorsión que envuelve a este trabajo, mi trabajo. Las autoridades, los de arriba, han intentado invisibilizarnos, por un lado, mientras que por otro, llenarse las carteras y sus cuentas bancarias de dinero que dignamente ganamos. La extorsión, detención y criminalización de nuestra única manera de generar dinero nos ha llevado a organizarnos como cooperativas o núcleos cooperativistas, tomando en cuenta las experiencias adquiridas anteriormente. Y eso que de esas experiencias nos ha vuelto muy desconfiados, desconfiadas. Al ver ellos, los de arriba, que la lucha que decidimos hacer y que siempre ha sido apartidista, horizontal y aguerrida, empezaron a sorprenderse en primer lugar, sin tomar en cuenta ni darle mucha importancia, pero a medida que íbamos cediendo a la manipulación y el chantaje, buscaron fórmulas o soluciones para detener lo que inminentemente iba creciendo. No faltó algún estúpido político intelectual que se le haya iluminado el cerebro y descubrió una vacuna para las rebeldes, las bravas, las rabiosas. Esa vacuna se llama las etiquetas. Primero fue acomodarnos en el estante del grupo, en el estante llamado grupos vulnerables, a lo que con aplomo las compañeras y los compañeros de trabajo sexual replicamos con aplomo y les dijimos que mejor nos llamaran grupos vulnerados por la sociedad y el gobierno. Primera falla a su vacuna de primera generación. Pero inmediatamente que sacan al mercado la segunda, según los de arriba, de amplio espectro. Y le llamaron a esa segunda vacuna sexoservidoras y sexoservidores. Para entonces, ya los de arriba, pintados de amarillo, tapando con una mano sola de pintura su pasado tricolor, esperaban que les diéramos las gracias por tan decorosa etiqueta, como si el dignificarnos fuera el tratarnos como servidumbre. Para esos días ya habían echado a andar un plan paralelo, cooptar, comprar y premiar a grupos a través de madrotas disfrazadas de representantes para que fueran su instrumento de control hacia nosotros y nosotras. Pero habemos personas que no perdonamos, que no olvidamos y que nos negamos a agachar la cabeza ante quienes en el día nos invitan a mesas de diálogo y por las noches nos madrean y nos roban lo que con esfuerzo ganamos. Y vaya que cuesta esfuerzo, compañeros. Aunque se ponga en tela de juicio, nos cuesta mucho trabajo porque es un trabajo. El resultado de nuestra lucha y resistencia, que nos costó intimidaciones y madrizas, se llama hoy por hoy la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Una red que no promueve dicho trabajo, al contrario, apoyamos a quienes por decisión propia decide dejarlo. Estamos en contra de la explotación sexual infantil y adulta. Denunciamos a quien lo hace y llegamos hasta las últimas consecuencias, a quienes obliguen a talonear a mujeres a base de golpes, amenazas o engaños, aunque esto implique, como ya nos ha sucedido a varios, el que atenten contra nuestra propia vida. A quienes voluntariamente deciden quedarse, seguir trabajando, les compartimos de nuestras experiencias y un modo o forma de organización cooperativista entre trabajadoras, trabajadores sexuales, donde promovemos el autocuidado de la salud sexual. Nos capacitamos como promotores, como promotoras de salud, la defensa de los derechos humanos, información jurídica básica sobre trabajo sexual y defensa de nuestros espacios de trabajo, la calle. Les compartimos que una cooperativa bien cimentada se basa en ser horizontal, autogestiva, rotativa, sin que permitan que algún partido político o funcionario público interfiera en las decisiones que cada grupo determine. Si bien es cierto que algunas cooperativas que pertenecían a esta red fueron cooptadas por el gobierno a través de dinero o cierta cantidad de condones que les entregan periódicamente o con la promesa de ocupar un cargo público como es Ensencida, Inmujeres, CONAPRED, PRI, PRD, etc. Al PAN no lo nombro porque hoy por hoy sigue siendo la Santa Inquisición, ese nunca nos ha pelado para algún un puesto. Esto nos ha llevado a decidir y consensar con todas las cooperativas y grupos que convergen en la red que si esto vuelve a suceder serán expulsados o expulsadas inmediatamente de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Y no es que seamos radicales, pero hay que ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Realizamos mínimo 2 veces al año como Red Mexicana de Trabajo Sexual encuentros nacionales en diferentes estados de la República, donde analizamos problemáticas de cada grupo, de cada estado, revisar e impulsar nuestro programa nacional de lucha, que ya lo contamos y que ya está en manos de aquí de la comandancia del EZLN, y comentarles que pues nos declaramos adherentes a la sexta declaración a finales de abril del 2006. Una semana o 2 semanas antes de los hechos tan dolorosos de San Salvador Atenco. Nos declaramos públicamente ante medios de comunicación el ser adherentes con orgullo y con valentía. Al ver los de arriba que la red tomó camino zapatista, ahora nos vienen a vender una vacuna de última generación. O sea que lo que está de moda, que los gays como yo ya no somos trabajadores sexuales, ahora somos trabajadoras sexuales trans. Como si el gobierno, al reconocernos como transgénero o transexual, fuera la solución para erradicar la espuma rabiosa de nuestras bocas. Esa espuma se llaman las palabras de reclamo, palabras del ya estuvo, del ya basta. Y es que quiero comentarles que es una experiencia casi orgásmica ponerse al tú por tú con alguno de los de arriba y hacerlo rabiar. Claro, su rabia de ellos es diferente, es de odio, exterminio, impotencia y rencor. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que una puta o que un puto les grite en su cara ladrones, mentirosos, incompetentes, asesinos y con el gusto de mentarle su madre en la cara? Y sí lo hacemos nosotros. Para variar, no faltó algún intelectual que les hiciera el paro a los amarillos, a los de arriba, a los del DF. Uno de izquierda, según es amarillo, y que su nombre es Alberto Híjar, que a través de un periódico independiente y que se dice ser de la otra campaña, que se dice ser abierto, pero que publica dos páginas, no al fraude electoral, al Zócalo con Andrés Manuel, no a la privatización de Pemex. Este periódico se llama Machetearte y en complicidad con Híjar difamaron a Brigada Callejera. Aquí hago un punto de referencia. Si hay algo que duele es que difamen y que insulten a un grupo que nunca, yo como trabajador sexual, y si aquí estuvieran todas, jamás nos ha pedido un peso y jamás ha sido arribista, convenenciero y todas las difamaciones que este señor difamó en contra de ellos. A nosotros, los trabajadores sexuales, nos llamó los toscos transvestis, los que ensucian, desorganizan y solo hacen daño a la otra campaña. Pues yo les voy a comentar la diferencia entre el homosexual senil de closet, el intelectual ese, y los toscos transvestis, es que nosotras nos atrevemos a denunciar públicamente a gente infiltrada del gobierno. Y su enojo fue porque en una asamblea del sector de trabajadores de la otra campaña señalamos la presencia de un antropólogo amigo de Híjar y que trabaja abiertamente con el gobierno del PRD. ¿Qué hacía en una reunión de la otra campaña? Nos preguntamos. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Pero de eso, a atrevernos a despojar a campesinos de su tierra y entregárselas a un señor Carlos Ahumada, jamás lo hemos hecho. Entonces, aquí está la pregunta, como él nos dijo, que somos el lumpen de la sociedad. ¿Quién es más lumpen? ¿El quien se organiza y defiende su fuente de trabajo? ¿El quien se solidariza con todos los movimientos que aquí están, que son de abajo y de la izquierda? ¿Quien como yo deja sus zapatillas abajo de la cama y se pone las botas por si vienen madrazos? ¿O quien se dice revolucionario y ayuda al de arriba para robar a los pobres? Y eso se los dejo de tarea. Como respuesta a nuestra rebeldía, a nuestra rabia, se dejaron venir operativos. Uno de los que más recuerdo últimamente fue en el 4 de mayo de 2008, donde más de 100 elementos de la policía, AFI, Secretaría de Seguridad Pública, gente encapuchada y no los compañeros zapatistas, sino los culeros de allá, tuvieron más de media hora las compañeras en posición de fusilamiento. Ellas eran 9 trabajadoras sexuales, ellos más de 100. Gracias a lo que he aprendido y que me han enseñado todos ustedes es que podemos ser muy poquitos, pero podemos hacer un desmadre en grande. E hicimos un desmadre en grande. ¿Salieron libres las compañeras? No nos importó, no nos avergüenza enseñar nuestro cuerpo. Nos desnudamos a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana en las avenidas. Echamos el discurso muy otra como debe de ser la otra. Y las compañeras, al ver cómo reaccionamos la Red Mexicana de Trabajo Sexual, más grupos se empezaron a organizar y a solidarizarse entre todos nosotros, entre todas nosotras. Ya casi para terminar, o espero y no me falte algo, una de las prioridades de la Red Mexicana de Trabajo Sexual es evitar que algún grupo o persona que pertenezca a la Red Mexicana de Trabajo Sexual hable o negocie a espaldas de nosotros con algún funcionario político y haciéndose pasar como representante de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Que quede claro, la Red Mexicana de Trabajo Sexual no es de una ni de unos cuantos. La Red Mexicana de Trabajo Sexual somos todos, somos todas, nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras sexuales. También es muy importante seguir impulsando nuestro plan nacional de lucha como adherentes a la sexta declaración y a la otra campaña. Tomar de todos ustedes sus luchas y hacerlas nuestras. Quiero también comentarles algo muy particular. Nosotros no estamos en la otra campaña para buscar clientes o sexo. Y es que alguno de ustedes, o algunos de ustedes, lo digo, nos ven con desconfianza o con alguna mirada o actitud homofóbica. No venimos a coger, compañeros. Venimos a solidarizarnos. Nosotros y nosotras no buscamos caminar con un hombre en la otra campaña. Nosotros y nosotras caminamos con la rebeldía, con la revolución, con los de abajo y con los de la izquierda. Ayer escuché de un compañero que hizo una ponencia, que pues una frase que no me gustó en lo particular. El decir que pues se vendió como si fuera una puta. Pues si es su concepto, nosotros ni somos putas y no nos vendemos. Tenemos mucha dignidad. Lo único que hacemos es ofrecer orgasmos, fantasías, negociar el puro acto sexual. Pero el cuerpo no lo vendemos, ni somos putas. El poder de putas que tenemos nosotros y nosotras es que entre nosotras mismas nos podemos llamar, pero que ninguno de ustedes puede. Ese es el poder que tenemos nosotros. Nosotros y nosotras, trabajadoras y trabajadores sexuales, reivindicamos la lucha zapatista. Nos asumimos mujeres, hombres, gays, trabajadoras y trabajadores sexuales zapatistas y a mucha honra. Nosotros defendemos la calle, la esquina, si es necesario, con sangre. Y no son palabras, compañeros, más que ustedes, nadie sabe lo que hacemos. Porque una cosa es la lucha en el escritorio y una cosa es la lucha en la calle y rajarse la madre. Esa es la diferencia. Ya comentaron los compañeros que decimos que la tierra es de quien la trabaja, la calle es de quien la trabaja, y por congruencia, por justicia propia, quiero comentarles que el auditorio Che Guevara de la UNAM es de quien la trabaja también, es de quienes allá siembran de dignidad y rebeldía, y que jamás ha mostrado una actitud de desprecio o odio hacia nosotros y nosotras. Que ese auditorio siga para quien está sembrando esa rebeldía. La solidaridad va con ustedes, compañeros, compañeras. Ni santas ni demonios, ni pulcras ni sucias. Mucho menos somos intelectuales, pero sobre todo no somos pendejas. Eso sí se los digo. Bueno, pues posdata, aquí hay una posdata. Los malos gobiernos no han querido reconocer que la mejor vacuna para las rabiosas del talón son las que nos aplican en la noche. Ah, no, no es cierto, no se lo crean. La mejor vacuna es la justicia y castigo a todos los culpables del despojo, represión y muerte. La libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. La democracia para decidir en dónde quiero trabajar. ¡Viva el EZLN! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva la Sexta Internacional! ¡Viva el rebelde que desde su trinchera defiende lo que es suyo, lo que es justo! Atentamente, la rabiosa de la Krishna. Gracias. Bueno, pues ya dejó mucha rabia aquí, la digna rabia. Pasamos con el compañero Jaime Motejo, de la Agencia de Noticias Independientes, Noticalle. No hay libertad política, si no hay libertad sexual. Bueno, un agradecimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por invitarnos a este primer Festival Internacional de la Digna Rabia. Nosotros comentamos que la revolución es una fiesta, hay que disfrutarla cada día que la vida nos regala y conmemorarla en este festival. Perdón, pero fuimos invitados y bueno, ahorita se aguantan porque vienen algunas cosas en el camino. Otra diversidad sexual. Entre la asimilación corporativa que ejercen los gendarmes del Gran Capital en la lucha contra el SIDA, como Juan Jacobo Hernández de Colectivo Sol y la Asociación Internacional de SIDA, por sus siglas en inglés, IAS, entidad responsable de la organización de las conferencias internacionales de SIDA en todo el mundo, que aplica sanciones en México por impugnar a Calderón y Ebrard en inauguración y clausura del magno evento. Otra diversidad sexual que no se llama de Inusa, como la auspiciada por personajes de la altura inmoral de Rodolfo Contreras y Rodolfo Ruiz, de colega y checo respectivamente, que no encubre el despojo y los negocios sucios de transnacionales como PCI y DKT, que vinieron a cancelar la fuente de financiamiento de organizaciones como la nuestra. Frente a ello, una opción es la resistencia política fuera de los engranajes de los partidos y asociaciones nacionales o locales emparentadas con el IFE, así como fuera de la órbita de López Obrador y su movimiento clientelar de resistencia civil. Otra opción es construir la disidencia sexual anticapitalista al margen de modas y líderes vendidos al mejor postor. Otro trabajo sexual, entre la abolición del sexo comercial cacareada por feministas orgánicas del sistema, como Teresa Ulloa, ayer acompañante de Lenones y Madrotas, hoy empleada de quienes han hecho el lenocinio una moneda de cambio en el Distrito Federal. Otro sexoservicio, entre la trabajadora sexual de la vía pública, el patrón que le rinde cuentas al político de turno que protege este negocio por una módica cantidad de 150 mil pesos en la Merced mensuales procedentes de cada uno de los 30 lugares donde se ejerce el sexo comercial, algunos de los cuales seguramente Ebrard expropiará este año con el pretexto de la explotación sexual comercial infantil, así tenga que sembrarla donde no lo ha hecho. Otro sexo comercial, entre la esclavitud sexual promovida en la Merced por la familia Flores y protegida por el diputado Bustos del PRD, entre la sexoservidumbre controlada por altos mandos de las policías capitalinas y la autodeterminación de quienes deciden trabajar en el sexo y luchar por sus derechos laborales, a pesar de que en algunas minutas del sector de trabajadores capitalino y la revista del Partido de los Comunistas, simplemente por arte de prestidigitación, desaparezcan los pronunciamientos de solidaridad acordados en la primera Asamblea Nacional Obrera a favor de las trabajadoras sexuales de Jojutla, Morelos, La Merced y Cancún, Quintana Roo. El otro talón, entre el espejismo que ofrece la industria sexual, hoy acompañada de narcotráfico y tráfico de personas al por mayor, entre el sector sexual de la clase obrera, así le pese a compañeros marxista-leninistas, y el talón en resistencia contra el capital y el mal gobierno. Otra, salud sexual y reproductiva, entre la simulación del Seguro Popular y la Clínica Condesa del Distrito Federal, multiinaugurada por varias administraciones amarillas, incluyendo la del carnal Marcelo. Nuestra opción es atender las causas sociales que generan la enfermedad y trabajar en el derrocamiento del régimen actual, incluyendo a Marcelo Ebrard mismo. Otra, salud sexual, entre el control sanitario morboso de las y los trabajadores sexuales, el autocuidado de su salud y la industria de la salud que ve a las compañeras como simples mercancías y consumidoras obligadas. Otra, política sexual, entre lo patriarcal de muchos activistas de la otra campaña, entre quienes me incluyo. entre lo mercantil a lo que hemos reducido las discusiones sobre este tema, una que otra mapachada, y lo anticapitalista que nos pesa como un yugo sin igual a casi todos y muchas compañeras con visión de género que pasan por alto la violencia sexual hacia una compañera sentimental por tratarse de asuntos íntimos y de un compañero a quienes ellas estiman como a un hijo. Otro transgenerismo, entre la moda que Eli Kohlman y asociados en México han impuesto por los grandes financiamientos del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y otras financiadoras que compran filantropía al por mayor, entre lo políticamente correcto y la participación electoral venidera y la transgresión de la ley de compañeras como Nayeli, que por ahí debe andar. Otro feminismo, otra lucha de las mujeres, entre la perspectiva de género de las ONGs cooptadas por el Centro Nacional de Equidad y Género, de la Secretaría de Salud, como CIPAN y Semillas, espacios abiertos para la contrainsurgencia, apadrinada por Patricia Mercado del Partido Socialdemócrata, entre la lucha contra el sexismo emprendida radicalmente por organizaciones como el colectivo feminista Cihuatláctoli, patrimonio de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y de la Humanidad, y la lucha contra todas las formas de discriminación que nos congregan a las y los activistas de la otra campaña, este día y todos los días pasados, desde la publicación de la sexta declaración de la Selva Lacandona, o incluso desde el alzamiento armado indígena zapatista conmemorado en este Festival de la Digna Rabia, o aún antes todavía. Otra prostitución infantil, entre la complicidad del DIF nacional, los partidos políticos electorales y diputados y senadores locales y federales que se niegan a reformar los códigos civiles de los estados que autorizan el rapto elevado a rango de ley de los hijos de las trabajadoras sexuales, entre los reclamos light de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contra ese flagelo de la humanidad y la respuesta fría de las autoridades capitalinas. En la Red Mexicana de Trabajo Sexual elegimos la movilización social contra los responsables. Otro table dance entre la esclavitud sexual fomentada desde las agencias policíacas como la AFI y la PFP, que protegen a los esclavistas del siglo XXI en México, particularmente a la mafia cubanoamericana, quizá por ser ambas contrapartes, instancias de la ultraderecha confesional, entre la transgresión del sexo marital y la dislocada del 11 de junio del 2006 por la libertad de los presos políticos de Atenco en el Jardín de la Soledad, donde una compañera trabajadora sexual le hizo table al sub. Otra teoría de la sexualidad, entre la simulación sexológica de personajes oscuros como Esther Corona de la FEMES, como Gabriela Rodríguez de Democracia y Sexualidad y como Raúl Macín de la OMS OPS, que protege a sus amigos de la calamidad. Entre las pulsiones de Eros y Tánatos y psicoanalistas marxistas como el doctor Raúl Páramo Ortega, adherente de la sexta declaración, y el colonialismo intelectual de una nueva clase de vividores del sexo, le hace padrotes del fin de la historia con títulos de sexólogos que en su momento llegaron a cuestionar a la doctora Anabel Ochoa y que incluso le llevaron flores a su funeral. Otro mercadeo social de condones que no reporte al CISEN como lo hacen los compas tapatíos, a la Agencia de Desarrollo Internacional del Gobierno Norteamericano, que no venda los condones de distribución gratuita, que no solicite una moneda de cooperación por ello con el beneplácito de las autoridades correspondientes. Otro mercadeo social de condones que no le ponga precio a la lealtad de nadie y que no busque domesticar la rebeldía de quienes somos consumidores de este vital producto. Otra política de la población, entre las metas de transnacionales como la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, al servicio del imperialismo yanqui, con su control natal de poblaciones en resistencia o que puedan estarlo en el futuro. Entre la prohibición moral del uso de anticonceptivos, entre la gira del obispo Samuel Ruiz y Provida, condenando la píldora de emergencia y el aborto, entre madres latinas a parir guerrilleros. Nos quedamos con el trabajo de las promotoras de salud reproductiva zapatistas que no imponen ni prohíben a nadie. La otra erotización sexual entre la compraventa de dignidad de ONGs como Ave de México y su diva suprema Carlos García de León. Entre la autocomplacencia del doctor Jorge Saavedra, ex titular del CENSIDA en algunos días, y la práctica cotidiana de las trabajadoras sexuales capacitadas por Brigada Callejera y sus iguales como promotoras de salud del condón. El otro condón femenino, entre el despojo de nuestro registro sanitario en México, la salvaguarda de su patente internacional que eleva su costo 20 veces más que el del condón masculino de Eulelates y la distribución silenciosa gota a gota que realizamos en ferias del condón, plantones y en este Festival Internacional de la Digna Rabia. El otro acceso universal a medicamentos contra el SIDA, entre farsantes de la lucha contra el SIDA como Adrián Quirós y su compañía limitada, emparentados con la industria farmacéutica y altos funcionarios del IMSS, entre la desmovilización actual ante el reclamo de la Declaración de Emergencia Nacional en SIDA, que flexibilice las patentes de los antirretrovirales y detenga la matanza de personas que viven con VIH o con SIDA por falta de medicamentos o largas listas de espera y el derrocamiento del capitalismo de las farmacéuticas transnacionales. Otra prostitución entre los planteamientos que Margaret Dublin, entonces militante del Ejército Republicano Irlandés, hizo en su libro El Precio de mi Alma, entre el me vale madre de las excompañeras, aprendices de lideresas que aprendieron en la Red Mexicana de Trabajo Sexual a defender sus intereses personales y a postergar a sus compañeras a cambio de formar parte del presupuesto. Y por último, entre la disposición de pagar el costo de seguir siendo zapatistas de ciudad hasta el final. Aquí estamos, las compañeras y nosotros decimos, no nos vamos a ir de San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco, a pesar de los Juegos Panamericanos del año 2011, no nos vamos a ir de las calles de la Merced y Sasagi, Tlalpan, no nos vamos a ir de Apizaco, Tlaxcala, tampoco de Orizaba, Veracruz, ni de Jojutla, Morelos. Hace algunos años, excompañeras pactaron su salida del Centro Histórico de Pachuca, Hidalgo y Querétaro. Hoy otras excompañeras ya pactaron con el gobierno del Distrito Federal su salida de Sullivan, que les vaya muy bien a ellas. Se lucha con quienes están dispuestas y dispuestos a hacerlos y celebramos la fiesta de la revolución con quienes desde ahora se la juegan en una barricada, en el penal de alta seguridad de La Palma y Molino de las Flores, en los socavones de Pasta de Conchos, en un proyecto de salud para la resistencia, en un acto de amor con su pareja, en las bases de apoyo zapatistas y en las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si así luchamos en la otra campaña, ¿por qué no convocar a la segunda Asamblea Nacional de Adherentes en territorio zapatista? Gracias. Y bueno, ya para terminar, les queremos decir que la autonomía cuesta, compañeros y compañeras, pero no es nada imposible. Brigada Callejera, desde 1995, venimos trabajando con las compañeras, sacando el condón encanto, donde el condón era una manera de controlarlas. A quien daba dinero, a quien obedecía a las madrotas, a los policías, les daban condones. A quien eran rebeldes, se les castigaba encarcelándolas en el Torito durante 15 días. Y si era más la rebeldía, esperaban a que salieran. Ellas tenían que buscar la alimentación de sus hijos, tenían que volver a trabajar y eran otros 15 días hasta que llegamos. Y terminamos con esa esclavitud que en pleno 1995 lo seguíamos viendo, al igual que otras compañeras que no tienen quien les esté ayudando, asesorando, tal vez empujando, que se pueden ir cambiando las cosas. Este condón nos ha costado desde que empresas muy reconocidas que venden caro nos echen en contra, porque desde 1995 está un peso. Creo que es nada lo que cuesta y sí hemos logrado que varias compañeras ya no se infecten de SIDA ni de infecciones de transmisión sexual. Por eso en todos los eventos nos verán como pinches locas promocionando el uso del condón, porque el SIDA es un problema de salud, compañeras y compañeros. Y antes, en las guerras de Vietnam, a como mataban a los compañeros, eran con lo que era la sífilis. Esa es otra herramienta del pinche gobierno. También les queremos dar la noticia que tenemos dos consultorios médicos para que las compañeras no dependan de ir cada 8 días al chequeo, sino que ellas vayan a donde se les dé la chingada gana y donde no les cobre ni un solo peso, donde haya gente profesionista, ginecólogos, colposcopistas, colposcopistas, de todas las áreas, patólogos, porque es increíble que en algunos lugares donde las hacen ir cada 8 días, que eso no tiene ningún impacto más que para sacar, para ganarse la... el dinero para decir que recaudan tantos impuestos, pues ellos son los mayores pinches lenones, donde les damos en la madre, porque en estos consultorios hacen pruebas de VIH, papanicolaos, colposcopías y ahora orgullosamente electrocirugías, ya que el virus de papiloma humano es la primer causa de nuestras mujeres y muchas mujeres quieren curarse, pero ¿quién tiene 3,000 o 5,000 pesos? Entonces, ese es otro putazo que le dimos al gobierno. Claro, ellos no los cobran porque nos han dado también putazos, ¿verdad? Y quiero decirles que en el Congreso de SIDA, pues hubo varios periodistas y gente que supo que ahí estábamos y que estaba la otra campaña, donde impugnamos al presidente Calderón y donde también fue a Marcelo Ebrard, donde todos sus súbditos de inteligencia nos vinieron persiguiendo y amenazando, pero también hubo una mucha respuesta de parte de la gente, no de la que estaba en ese congreso, porque en ese congreso van todos los vendidos, los que por darles un pinche peso, ahí están haciendo aplausos a ellos. Esta tarjeta la sacamos donde dice, la otra campaña, la campaña de promoción del uso del condón con el SU, disfruta de la otra protección. Y decían, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Le dije, tiene que ver mucho, cabrones, porque este condón surgió a partir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos nos enseñaron, y ellas, que se podían hacer las cosas sin depender del pinche gobierno. Y bueno, ya para terminar, voy a leer una frase o un poema de Mario Benedetti, que es bien chingón, y es así. La consigna es vivir a pesar de ellos. Convivir, revivir, sobrevivir, vivir con la paciencia que no tienen los flojos, pero que siempre han tenido los pueblos. La consigna es joderles el proyecto, seguir siendo nosotras, nosotros, y además formar parte de esa linda tribu que es la humanidad, que es a la que le quieren partir la madre. ¡Qué proeza! Si arruináramos nuestra ruina y de paso liberáramos nuestra liberación. Esto lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo, a pesar de que han matado a muchas compañeras en la zona de la Mesela. La primer cooperativa que se formó se llamó Guadalupe Lazo Martínez. Ella fue la primera que se soltó de toda esta bola de explotadores y le costó la vida. Elisa Martínez, como se llama, Brigada Callejera, también fue otra compañera trabajadora sexual que cuando nosotros éramos locos, como todos estos muchachitos que andan queriendo cambiar las cosas, la conocimos y ella murió de SIDA, donde no nos la aceptaban en ningún hospital, donde nos echamos pleitos, donde fue que en el mismo plato que comían la hacían defecar, donde no le querían cambiar las sábanas porque la ignorancia era atrevida, y eso que eran médicos. Y como ellos decían, es una prostituta, se va a morir, a ti te vale madres, güey, ¿y tú quién eres, no? Entonces, todo esto lo hemos venido cambiando y sabemos que la única manera es de informarnos, promoviendo lo que es promotoras de salud, donde ellas mismas se capacitan de qué es, cómo va, y ellas mismas replican la información. Donde ellas mismas también han aprendido a hacer pruebas de VIH Papanicolaos, y donde varias han terminado su primaria, su secundaria, ya tenemos gente a nivel licenciatura. Ayúdenme, porque la Crisna sería muy buena abogada. Y bueno, pues nosotros terminamos con que, así como la tierra es de quien la trabaja, la esquina es de quien la trabaja. Entonces, ¡respeto total al trabajo sexual! ¡Respeto total al trabajo sexual! Muchas gracias por escucharnos y creo que ya nos... Gracias. Bueno, ya escuchamos las palabras de las compañeras y de los compañeros. Le damos la palabra a la compañera comandanta Hortensia. Buenas noches a todos y a todas. Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo. Quinto viento, una digna y femenina rabia. Compañeros y compañeras de la otra campaña y de la Sexta Internacional, hermanos y hermanas de México y del mundo, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, los que se encuentran en este primer Festival Mundial de la Digna Rabia. A nombre de mis compañeras y compañeros, bases de apoyo, de los y las insurgentas y milicianas, de los y las responsables locales y regionales, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, de las Juntas de Buen Gobierno, de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de los compañeros y compañeras que están prestando sus servicios en las diferentes áreas de trabajos en los territorios zapatistas. A nombre de ellos y ellas hago uso de la palabra. Voy a platicar un poco sobre los trabajos, la participación y la organización de las mujeres en los territorios zapatistas. Así como ya sabemos que desde que nació nuestra organización zapatista, se ha promovido la participación de las mujeres. Se les da lugar, igual que los hombres, a que participen en todos los niveles de trabajo, como en lo político, económico, en lo social y en lo militar. Pero cuando se les dio el lugar a las mujeres a que realicen los trabajos en nuestra organización, desde un principio les costó mucho, tanto hombres y mujeres, porque teníamos en la cabeza y en nuestros corazones de que no era nuestro trabajo, de que el trabajo de la mujer solo era estar en la casa, tener hijos, atender al marido y entre otras cosas que nos toca hacer. Pero gracias a los que dieron inicio y vida a nuestra organización, que tomaron en cuenta a las mujeres, nos nombraron como compañeras de lucha. De esta forma, le dieron nombre, vida y rostro a las mujeres. Pero sobre todo para las mujeres indígenas, porque somos las que sufrimos más la explotación, el desprecio, la humillación y el olvido en todos los niveles de la vida. Por eso, le damos gracias a la organización zapatista que nos hizo nacer de nuevo, tanto hombres y mujeres. Nos dieron luz, nos dieron esperanza y nos dieron vida, para que algún día florecerá lo que tanto esperamos, para que las mujeres tengamos derechos y tomados en cuentas por igual. Por esta razón, ha habido mujeres dignas y rebeldes quienes dieron la vida, el trabajo, para hacer crecer nuestra organización. Pero durante estos 15 años de lucha y resistencia, ha habido mujeres que han tratado de dar su trabajo y participación en cada nivel de trabajo. Por ejemplo, en la política, ha habido mujeres en la dirección de nuestra organización, como Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como responsables locales y regionales, y también se han nombrado compañeras para ser suplentas del CCRI. Las mujeres ya participan en las asambleas de los pueblos, ya sea en los estudios políticos o asambleas generales para elegir a sus autoridades, como por ejemplo, autoridades municipales, juntas de buen gobierno, agendas municipales, comisariadas ejidales y comités de educación. Y también para elegir a sus mandos políticos en la comunidad como responsables locales. Por eso, hay compañeras que ya forman parte en este nivel de autoridades. Además, hay compañeras que se han organizado para buscar la forma cómo resistir en la lucha y también para buscar solución de sus necesidades. Por eso se han organizado para trabajar en colectivos, ya sea en panadería, crías de animales, producir artesanías para vender o tener sus hortalizas para su consumo colectivo. Son estos trabajos que están tratando de hacer las mujeres en los territorios zapatistas. Además, hay mujeres que están preparándose para ser promotoras de salud y educación autónomas, para que ellas mismas comparten sus conocimientos y que presten sus servicios gratuitamente para los pueblos. Hay mujeres que están preparándose para aprender y rescatar las plantas medicinales. Y también se están preparando las compañeras para ser parteras y hueseras, ya que de esta forma, ¿cómo se curaban nuestros mayores? Por eso es importante y necesaria que rescatemos lo que dejaron nuestros ancestros. Para estos dos niveles de trabajo, tanto en la salud y educación, hay compañeras que han podido llegar a ocupar el lugar como coordinadoras generales de estos dos niveles de trabajo. También hay mujeres que han tratado de ejercer los trabajos en las comunidades zapatistas como operadoras de radio de comunicación, locutoras de radio FM, y hay jóvenes que se están preparando para ser fotógrafas y camarógrafas. Además de todo esto, hay compañeras que han llegado de ser milicianas e insurgentes y llegar a ser mandos militares en nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero todos estos trabajos que estamos realizando las mujeres en las 5 zonas zapatistas es para tratar de ejercer nuestros derechos, nuestra obligación como zapatistas. Aunque no ha sido fácil para nosotras, pero estamos y estaremos haciendo un esfuerzo y un sacrificio para tratar de cumplir lo que marca en la Ley Revolucionaria de Mujeres. Pero también le damos gracias a los compañeros que ya entendieron la importancia de la participación de las mujeres, pero sobre todo para los compañeros que ya dejan salir a sus compañeras para hacer los trabajos. Aunque también para los compañeros no es fácil, pero lo están haciendo lo que pide nuestra organización. Por eso nosotras las mujeres ya no debemos de hacernos de un lado. Debemos prepararnos cada vez más para poder seguir adelante y avanzar lo más posible que se pueda en todos los niveles de trabajo. Porque si no lo hacemos, las que ya estamos en este mundo, que es un mundo donde todavía las mujeres no tenemos rostro, nombre ni voz para los capitalistas y neoliberales. Por eso es la hora de ejercer y hacer valer nuestros derechos. Pero para poder hacer todo esto, solo se necesita tener voluntad, decisión, fuerza y rebeldía. Y no necesitamos pedirle permiso a nadie. Pero todo lo que estamos haciendo y lo que estoy diciendo no es un invento ni imaginación, sino que es una realidad. Allí lo demostramos en el tercer encuentro que se llevó a cabo en el Caracol de la Carrucha hace un año. Allí hablamos y explicamos nuestros trabajos como mujeres. Pero también quisiera ser sincera en decirles, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que todavía hay algunos pueblos y regiones en el territorio zapatista. Falta el trabajo y la participación en algunos niveles de trabajo. Es que los compañeros y compañeras todavía no han entendido con claridad la importancia de la participación de las mujeres. Pero vamos a hacer una lucha para poder cumplir lo que es ser zapatistas y revolucionarios. Pero durante estos 25 años del inicio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 15 años de nuestro levantamiento armado, hemos ya logrado avances muy importantes, pero sobre todo la participación de las mujeres en casi todos los niveles. Es que hace más de 25 años no había pueblos zapatistas, solo estaba lleno de ignorancia de la esclavitud y el olvido. Pero hace 15 años no había más mujeres que ocupaban en la dirección política. Pero a lo largo de estos 15 años de lucha y resistencia, hemos venido incorporando poco a poco en los diferentes niveles de trabajo. Allí nos dimos cuenta que sí es cierto que podemos pensar y decidir. Podemos ocupar el cargo igual que los compañeros. Y también nosotras las mujeres podemos hacer los trabajos. Pero todo lo poco que pudimos hacer a lo largo de estos 15 años no es suficiente, sino que falta mucho por hacer. Ahora nuestros pueblos, nuestra patria que es México y nuestra planeta Tierra, se necesita que los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los y las jóvenes, los y las ancianas, que se rebelan, que luchen y que tengan dignidad y rabia. Pero cuando tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón estas dos cosas importantes, es la que nos lleva adelante hasta lograr lo que queremos. Por último, queremos hacerles un llamado a todas las mujeres de México y del mundo, a que unamos nuestras fuerzas, nuestra voz, nuestra rebeldía y nuestra rabia, a que luchemos por nuestros derechos, por nuestra autonomía y por construir un mundo donde podamos caber todos. Democracia, democracia, libertad y justicia. Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Chiapas, México, a 4 de enero del 2009. Muchas gracias. Thank you. aquí terminamos, compañeros, pero nos vemos más al rato.